Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Confesiones de un jugador. ¿De quién es esa voz? Coño, si parece señor Rosa. De un hombre apuesto. Señor Rosa, ¿qué ha sido de su vida últimamente? Buah, pues ha sido muy intensa, muy intensa. Persiguiendo bebés por mi casa y labores similares. Interesante. Pero jugando a ratico. Te veo acompañado de un dibujante de Marvel Comics habitual del programa. Aquí estoy, soy Salaspin y pues estoy aquí para la gloria, ¿no? Sí, la gloria. Bueno, la gloria de mi madre. Es que ha cumplido 29 años esta semana. Ay, madre mía. Felicidades. Gracias. Pero si eres un bebé. De hecho, le pusimos un post de celebración en el foro entre www.confesionesdeunjugador.es. ¿Así? Sí. Y no te has dignado a pasar. No, es que está ocupado, hostia. Está Hay una explicación y es que no se acuerda de su contraseña en el foro. Eso es verdad. ¡Qué fuerte! Y le dije que si le ponía una contraseña nueva, pero tampoco le pareció emocionar mucho la idea. Te metes en confesionesdeunjugador.es o en .com. Estuve organizando una fiesta privada de VIP de los murcianos confesores. Y pues eso me ocupó tiempo. Tengo que también salvar el mundo un poquito, ¿no? A base de dibujos y todo eso. Bueno. Pedro, ¿cómo ha ido tu semana? Mi semana ha ido jodidamente mal, pero como ya está acabando, tenemos esperanza de que la próxima sea mucho mejor. A todo esto, esta es una semana en la que todos los programas de videojuegos... Bueno, cuando estéis escuchando esto, estará teniendo lugar o habrá tenido lugar el E3. El ETS no es de mi casa, teléfono, pues mi casa. Más o menos, porque todos dicen lo mismo. Resulta que los programas de videojuegos la semana anterior, he escuchado varios, e hicieron programas de 2 horas debatiendo qué nos podríamos encontrar en el E3. Entonces, la semana que viene tocará... ¿Qué nos hemos encontrado? Decepciones, sí. Sorpresas. Bien, nosotros... Una serie... ya sabemos algo. Es que Konami ha dado ya su charla que se repite más que el ajo. Nano, sí, un rollo. Bueno, en realidad prefiero, si os parece, podemos comentar algo del E3, pero cuando haya pasado, porque ¿para qué nos vamos a rayar antes? Pero en el E3 hay promociones 2x1 o algo así, ¿o cómo está la cosa? A ver, pues es que ese es el problema, que quizás no está muy enfocado a nuestro público, pero sin embargo a nuestro público le gustan las novedades, le gusta comprarse consolas de vez en cuando. Le gustan las jamelgas, seguro que hay fotos de azafatas. Sí, y además estoy seguro que en Los Ángeles también hay cerveza. Así que, cerveza como la que estamos bebiendo ahora. Este programa está patrocinado por los confesores valencianos que nos regalaron una botella de cerveza artesanal La Socarrada. Toma ya. La Socarrada surge de la unión de dos amigos con inquietudes cerveceras, Rafael Suner, procedente del mundo de la hostelería, y Sergio Iborra, creativo publicitario. La unión de dos amigos con inquietudes cerveceras. Nosotros aquí somos 4 y nada más que producimos un podcast de mierda. Esto... Bueno, no, y también Case, llámese Luto, pero... Ah, bueno. Esta es una cerveza que, siguiendo la ley de pureza alemana de 1516, se elabora sin filtro, sin aditivos, sin pasteurización, lo que garantiza la calidad del producto. Los ingredientes son agua, lúpulo, maltas de cebada, levadura y el secreto de su particular olor y sabor, que es el romero y la miel de romero. Tiene un saborcillo muy particular. Yo recuerdo de los valencianos, cuando nos la dieron, ellos también probaron una, no les volvió loco. Desde luego es estimulante y es característica. Es nueva, sí, un sabor diferente. Está estimula. Bien. Estimula. Bueno, hoy... Sí, es cara. Pues es que yo no he pagado por ella, nos la regalaron. Ya estamos en ese punto en el que de vez en cuando recibimos algún regalo. Genial. Ah, muy bien. ¿Qué más cosas? A ver, ¿tú has oído hablar de un concurso que estamos haciendo en Confesiones de un Jugador, en el que sorteamos sí. una camiseta sí. firmada por todos los miembros del programa. Además, es ese de... Va de que hay que hacer reseñas en el iTunes. Efectivamente. Cosas, que me mola porque es que te metes en el iTunes y pones, sí, el programa es cojonudo, no sé qué, no sé cuánto. ¿Participo en el concurso? ¿Participo en el concurso? Se nota bueno, demasiado que los tenemos comprados. Sí, pues para participar en el concurso lo único que tenéis que hacer es dejar una reseña en iTunes o en iVoox. Puede ser buena o puede ser mala. Sí, decir ahora también que si nos escucháis por iVoox, desde el mismo feed, desde el mismo canal... Ah, me quería decir el Festival de Benicassim. No, desde el mismo canal he metido también los podcasts de Confesiones de un Jugador Unplugged, que hasta ahora, por una incompetencia mía para encontrar el feed RSS, pues no lo había puesto. Muy bien. A ver, entonces, que sepáis, bueno, que eso está ahí... hoy vamos a hablar de una red social de videojugadores que se llama Rapture. Vamos a hablar de juegos en la nube, desde el navegador de Google. Pero antes de eso, hay un momento del programa en el que yo no sé si el señor Rosa se acordará de cómo iba la cosa. Sí, bebíamos cerveza y hablábamos de... No, uno tiene 15 segundos para decirle al mundo a qué ha jugado, qué películas ha visto, qué música ha escuchado y cualquier otra cosa que quiera contar en 15 segundos. Dios, qué bien, tío. Comienza Confesiones de un Jugador número 47. Pedro, ¿quieres decir alguna guarrada? Que es que esto no es normal. Está la cosa parada, ¿eh? No, me tenéis reprimido. Bueno, señor Rosa. Bueno, señor Lipcock. Lipcock. Cuéntenos, ¿usted ha jugado algo últimamente? Pues he jugado a mucho, o sea, he jugado bastante, pero a pocos juegos. Entonces ha jugado mucho. No es que haya jugado mucho, es que como hace un siglo que no vengo, pues si juntas todos los trozos, por lo menos he estado jugando 3 horas o 4. 3 horas o 4. En el mes te quedas sin aparecer. No está mal, no está mal. ¿Hay algún juego que quiera usted destacar? Pues sí, sí. Bueno, ya saben los oyentes que nos sigan varias semanas que estaba bastante picado con Mass Effect 2, pero es que llega un momento que sean una especie de zombies que corren y yo no aguanto eso. Y está genial, es que a ti los que son de miedo no te gustan. Pero si es que no es de miedo, simplemente es que corren y te agobian y ya está. Esos cabrones aparecían en el Mass Effect 1 muy al principio, que por eso yo creo que no me lo terminé. No llegué a entrar en el ajo. Si yo le disparo, porque son muchos. Son muchos, ¿y por qué no corre? Son muchos, porque no puedo. No puedo. No puedo. Uno de los de mi objetivo en ese juego, que era zumbarme a una. Uh-huh. Y... ¿Te zumbaste a una alpaya ahí? Sí. ¿Qué me dices? Sí. ¿Y qué tal fue? Pues nada. ¿Fue a Miranda? Poca cosa, no. La Miranda todavía está que cae, pero que no... Decir que la actriz que pone cara a Miranda es Yvonne Strahovski. ¡Hombre! Que es protagonista, coprotagonista de la serie Chuck. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Lo que pasa es que ahí sale de rubia, pero me la follaría igualmente. No, no, pues sí. Para sorpresa de nuestro oyente. Vaya, pues no he llegado. La Miranda está ya trancada, en plan de, bueno, es que estoy muy ocupada. Luego, cuando deje esto, me pasaré por allí. Está ya trancada en eso, total, que se me ha pasado por delante una extraterrestre azul del juego anterior. He dicho, pues mira, para acá. Pero vamos, que ya llega el momento de los zombies que corren y dije, necesito una pausa. Y entró en mi casa, de nuevo, Castlevania, Lord of Shadows. Que es grande. Grande, ya jugué en su momento, porque me lo dejó Pablo cuando entrevistamos a Dios Gilbert, pues para saber un poco de qué va el rollo, me gustó bastante. Lo que pasa es que bueno, era una empresa, lo devolví y ahora, pues gracias a que estaba súper barato por ahí de importación, pues ya lo tengo en mi poder y lo estoy disfrutando muchísimo. A ver, muchísimo. ¿Qué destacarías del juego? Pues destacaría el juego, lo primero, lo que son el diseño de los escenarios. Ajá. Me encanta. Yo, además, bueno, mucha gente compara, nosotros mismos lo hemos hecho, yo mismo, este juego con God of War. Uh-huh. Y he estado jugando también a God of War. Oh, ¡qué frívolos! Sí, sí, ya te digo, ¿no? Pero escucha, he estado jugando a God of War antes. Y cuando llego a Castlevania dije, bueno, voy a pegarle esto y tal. Y me gusta mucho más Castlevania. Y tiene yo creo que tiene un aspecto más de exploración que el que pudiera tener God of War. Que God of War sí, pues tiene un poco de exploración, algunos puzzles así un poco sin plot y tal, pero Este lo veo como más de exploración y me gusta mucho, tiene un equilibrio que está muy bien, porque yo cuando oigo, ah, juego de exploración, dices tú, me cago en la puta, 3 horas ahí en laberintos de mierda, buscando no sé qué, ya me he perdido, no sé qué, no, pero son bastante llevaderos de momento. Ahora es largo de cojones. Es larguísimo. Largo de cojones. De todas maneras, yo tengo la suerte de que soy virgen. ¿A qué me refiero con que soy virgen? Eso es una suerte. Debe ser en lo único que eres virgen. No, soy virgen en lo siguiente. Obviamente no en follar, porque vamos, a mi edad algún que otro polvo echado. ¿Eh? Aunque sea pagando. No, nunca he tenido que pagar, gracias a Dios. He tenido que pagarme alguna cerveza. Era tal. Una frase retórica. Algún condón que otro, tal, pero claro. Bueno. Pero entra dentro del juego. Pero soy virgen en el sentido de que no estoy contaminado por God of War 3... Y he jugado a Dante's Inferno, he jugado al Castlevania. Sí, has jugado a God of War 1. Sí, pero el 1 no está en el nivel que puede estar Castlevania. Es parecido, pero coño, se nota que tiene unos años. Por mucho que sea un remake en high definition. Entonces, puedo asegurarte. Sí, que se reirá el cabrón de Pablo. High definition, HD. Entonces hay que joderse, HD. Hay que joderse, HD, hay que joderse cuando uno dice algo en inglés. Que no, hombre, entonces, está muy bien. Es un juego que realmente impacta, no solo por los escenarios, que no sé si has visto que puedes ir comprando los bocetos, según sí. Terminan los capítulos, sino por la diversidad de los bosses, de los monstruos finales. Según va avanzando... Biodiversidad. No, está de puta madre. Y yo estoy muy intrigado, estoy todavía avanzando en un juego... ¿Qué coño pasará? Porque no has visto que se te van pegando trozos de armadura a tu cuerpo. Sí, van pasando cosas raras. Van pasando cosas raras que dices, qué mal rollo. Esto. Pero bueno, buen juego, ¿no? Sí. A mí lo que. Y se lo dijimos también a Diego Gilbert, que no esté doblado. Joder, que es español. Y que no esté doblado. Pero queda guay en inglés. Bueno, no, las voces son muy buenas. ¿Te lo doble el presentador del Mary Podcast? Hombre, no, pero es de Konami, Pepe Domingo Castaño, esos con los del Pro Evolution. Bueno, pero se puede leer en castellano. Sí, ¿no? Y los subtítulos. Se supone que la voz, una de las voces principales es la de Patrick Stewart, el calvo este de los X-Men, que es el que lee entre pantalla y pantalla, y una especie de pergamino que te lo va leyendo. Tiene un tembleque de ahí de voz que dice... Pero mola. No, sí, está muy, muy guapo, muy guapo. Me gusta mucho. Además de esos juegos, porque tú, somos como somos, y los españoles siempre somos así, decimos, esto español, veremos a ver. Bueno, está bien, pero ahora seguro que la cagan. Después, cuando hay una par de pantalla, no, hay un juego muy sólido. Además, es un juego que no tiene nada que ver cuando empieza, conforme cuando lleva el sistema de juego y todo. Sí, cambia totalmente. Cuando va avanzando. Y es un juego que también en su momento dijimos que la demo era un poco cutre. La demo era una puta mierda. Pero si tú... Es que... cierto es que no da una imagen de lo que puede ser el juego, por lo menos hasta lo que yo llevo. Que es posible que haya algún cambio, pues no lo sé. Todavía voy por el capítulo 3. Pero cada capítulo son largos. Pues te queda, cojones. Te queda. No, si me queda... No sé, eran 10 o 12, me parece. Según abre el libro y empieza a ver agujerico... Pues ya ves tú. Y luego abre un agujerico y te salen 12 dentro... Pues eso, que pero un juego muy guapo y ahora mismo está por unos 20 euros o así, por ahí. Sí. Que es un, vamos, que con la cantidad de diversión que tiene ese juego... Y merece la pena, son, ¿eh? 100%, muy, yo ya lo comenté. Muy, muy, muy rentable. Merece la pena. What else? Muy rentable. Bueno, he estado mamoneando con... Hostia, ¿a ti también te gusta mamar? No. Es que era mamonear. Un mamífero, tío. Bueno, es sí, que era un mamífero, también me gusta la mamar. Como sea. Depende de lo que tenga que mamar. Obviamente. Normalmente se empieza con las teticas, la leche sí, materna. Yo ya me quedo por ahí. Coño. Bien, no, bueno, de eso también. Bien, he estado trajinando con mi Android. Como siempre, últimamente, cada vez que vengo. Es que no tenía puerta para preguntarle a Pedro lo que mama él. Yo mamo lo que me sale de los cojones. Oh. Yeah, como los perros. Como los perros, no, pero anda, a que, ver, yo eso, no soy como Marilyn Manson que me quita las costillas. Un conocido mío decía, anda, que si los hombres no la pudiéramos chupar, no íbamos a casar. Te la puedes chupar, tío. Te cortas las dos costillas como el Marilyn. No quiero saberlo. Yo... Pero tú te imaginas comiéndote tu propia polla, tío. No. Coño, pues bien gusto que te da cuando te la toques. A lo mejor. ¿Vosotros habéis visto la peli de Clerks? Madre mía, sí. No. Uno de los protagonistas tenía un primo que se había partido el cuello intentando chuparse la polla. Hostia, qué fuerte. Y se había muerto, vamos. No, no, no me extraña. Bueno, vamos a hablar de Android. Sí, yo ya no me acuerdo de lo que estaba hablando. Ah, sí. Ah, sí, Android. Bueno, he ruteado mi teléfono. ¡Oh! Ruteado. ¡Qué pirata! ¡Guau, wow, no! No, qué que lo utilizan para meterte en internet con otro dispositivo. ¿Lo has convertido en un router? No. Oh, es ruteado, a ver, bien. Vamos a ver. Veo que eres virgen en más cosas. Bien, rutear es una cosa que se hace bastante en Android, que es coger mediante algún programilla, ¿no? Según el teléfono que tú tengas y eso. Vamos a recargar aquí un poco. Bien, pues mediante algún programilla, según el modelo que de teléfono que tengas, pues te permite coger privilegios de administrador de sistema. Ajá. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué sirve? Bien, pues yo, por ejemplo, en mi teléfono, tú puedes poner aplicaciones que hagan usos que habitualmente no se pueden hacer uso. Entonces, por ejemplo, hay una aplicación que si está ruteado se llama Ad Free, Adware Free, ¿sí? Que, por ejemplo, los típicos jueguecitos esos gratis que te bajas y luego nada más que cartelicos dándote el coñazo de vez en cuando mientras que tú juegas, pues esos cartelicos a tomar por saco. Oye, está muy bien. O te permite, por ejemplo, modificar la velocidad del procesador. De manera que mi procesador, por ejemplo, es de 800 MHz. Pero lo overcloquea. Sí, sí. No, pero además no solo eso, sino que cuando está en espera me baja el teléfono a 300 MHz, con lo cual gasta menos energía, y cuando lo pongo me sube a 1200, con lo cual va como un tiro. Hay una serie de cosas por ahí que están muy interesantes. Yo estoy trasteando mucho con eso y la verdad que... La verdad es que parece bastante interesante con la gente que tenéis teléfonos de baja categoría. Porque los que tenemos el iPhone no funciona tan bien y como un reloj... Oh, sí. El flash se ve de puta madre. Precisamente como no es bueno, no está. Sí. Es decir, es como dices, esto no me interesa. Entonces, nuestro procesador lleva también que no nos hace falta. Oye, eso. Preparando el programa, Antonio, nos habías comentado que el otro día asististe de nuevo a un debate iPhone contra Android. Eso. Cuéntanos, ¿cómo fue la cosa? Bueno, un conocido mío, hasta aprecio y mando un abrazo, aunque sé que no nos va a escuchar, y espero que no me escuche, porque me va a matar. Tiene su iPhone nuevo. Ajá. Oh, mira, tal. Qué cual, guay, no tío. Sé qué. Un tío que entiende. Sí. un tío como tú. Que de iPhone. Y entonces dice, no, esto está de puta madre. Entonces ve mi móvil y dice, ah, ¿esto qué es? Digo, este es Android. Ah, ¿eso qué es? Digo, este es otro sistema. Y te dice, ah, eso es lo que creo que es que hay mucho pirata por ahí metido en el Android. Digo, hombre, pues cierto es que puede ser que haya algún problema, pero vamos, igual que cualquier otro sistema. Y dice, no, lo bueno que tiene el iPhone es que todo eso del pirateo te lo corta. Digo, a ver, eso como dices, sí, yo me meto en alguna página y si en esa página, por ejemplo, sale algo así que tenga teta o lo que sea, no se ve, pone que no se ve. ¿Qué me dices? Pues pero tío, si es que el flash no le va, digo, vamos a ver, digo, no. Pero tío, yo me he dado una paja amigo con X. Mi iPhone, yo he visto películas. No. Yo, tío, ¿no has visto aquí porno? Pues igual que lo ven en vamos internet. Vamos a ver, es que, ¿te deja que termine la historia? Bueno, resulta que iPhone tiene la limitación de que las aplicaciones Flash, que están en un 90% de las páginas de internet, pues no funcionan. Lo sé. Él, cada vez que abre una página y ve la esa de prohibido tal, él piensa que es que hay algún... ¡Qué porno! Algún pirata o algún pezón o algo así. No, yo le dije, digo, mira, esto ocurre porque iPhone no tiene Flash y da igual. Y aparte también le suministré páginas donde sí que se ven tetas hasta en el iPhone. Coño, ya en el YouTube, sin irte más lejos. Pues eso. Y entonces, pues eso. Y tuve una conversación muy agradable y muy graciosa. Fíjate por dónde. Fíjate, si veis que el flash no funciona es porque a lo mejor hay alguna teta detrás. Bueno. ¿Y a usted ha jugado con más señor? Sí. He jugado a Plantas contra Zombies en Android. No me jodas, ¿Qué juego más chulo? Cuéntanos. Sí, no, si ya es que ya lo hemos contado todo. Lo que voy a contar es por qué lo tengo. Porque por fin instalé el App Store de Amazon, que ya comenté en una ocasión cómo se instalaba. De todas maneras, si alguien lo quiere saber, pues lo he puesto en la página. Porque hubo un momento que no funcionaba el sistema que yo puse, pero ahora sí funciona. Entonces ya lo probé y me funcionó sin problema. Entonces el otro día, como salió Plantas contra Zombies en exclusiva para el App Store en Estados Unidos... Pues conseguí ponerme el App Store en el móvil, está explicado en el foro donde puse lo de Plantas contra Zombies. Y me lo metí, y entonces, no digan nada, Pedro, sí, me lo metí, el App Store, y me bajé el Plantas contra Zombies. Y cada día, lo bueno que tiene esto del Amazon... Que estaba muy dentro del intestino, que lo metiste y lo sacaste, sí, y lo bajaste. Sí, me salió una planta. Faltó el zombie. Bueno, que cada día regalan una aplicación. Algunas son buenas, otras son menos buenas. El otro día, por ejemplo, regalaban el Pac-Man, que costaba 5 euros. ¡Pac-Man! Y es el Pac-Man normal y corriente, no es ninguna otra cosa. El otro día era un GPS, con lo que cada día regalan algo. Entonces, para bajarse aplicaciones gratis, pues puede ser interesante. Muy bien. Y ya está. Y ya está. Ya vamos está. A ver. Sí, bueno, de música estás reescuchando Los Pirates, que hacía mucho tiempo que no hostia, lo escuchaba. Los Pirates. Y fue a un concierto hace cosa de 2 o 3 semanas. Ajá. De Iván Ferreiro. Muy además, bien. Un concierto como tienen que ser ya para los padres, a las 12 de la mañana, al aire libre. Es cierto que me llegó el mensaje. Sí, sí, sí, sí. He oído que no fue mucha gente. No fue ni idea. Había más músicos que... Sí, había más yo gente. Yo vi el escenario y dije, ocho, cuánta peña. Sí, sí, sí. No fue ni Dios, no fue ni Dios. Fueron pues, los que tocaban y la familia, las novias, los novios, los papás y las mamás. Y estuvo cojonudo, cojonudo. Me gustaría aprovechar este instante para hacer publicidad a dos eventos. Los dos eventos se han montado para ayudar a la gente de Lorca con el terremoto. Me parece que uno de ellos se llama Todos contra Lorca. ¿Todos contra Lorca? ¿Qué vamos a ir? ¿Todos? A pegarle una paliza de lo de la acampada. Con Lorca. ¡Ah, coño! Con Lorca. Lorca, la ballena asesina. Entonces, va a haber un concierto en la vieja condomina. Que... Todos contra Lorca, todos contra Lorca. Contra el terremoto de Lorca, porque fue bueno, malo, sí, dañino. Sí. Entonces, van a venir grandes eminencias que a mí no me gustan ni me ponen para nada. ¿Tiene? Como puede ser Bisbal. Bisbal es capaz de acabar con Lorca, sí. Pero la selección de músicos la va a venir la Rosarito, va a venir mucha peña, el Kiko Veneno. Entiendo el título, ahora sí lo entiendo. Ahora es todo contra Lorca. Entonces, vale 10 euracos y todo vais para la gente de Lorca, pobretico. Así que hay que ir a la vieja condomina a ver el concierto. Y también el SOS ha organizado un concierto, doble precio, 20 euracos, también para la gente de Lorca. Para recaudar fondos, que también va a venir gente como, bueno, los Lidis, Second, va a venir, lo de siempre, Lori Meyers, Barry Brava, ¿no? Los típicos no. Que puedes ver gratis, es que es una donación. Es una donación, tío. Estás pagando, viene Klaus Ankinski, viene LA, viene bastante gente, entonces si estáis interesados en colaborar con la gente de Lorca, toda esa gente que ahora mismo no tiene un hogar, vamos a ponernos serios, coño, pobre tico. No, de verdad. Entonces, que sepáis que hay dos eventos. La semana que viene me traeré fecha y demás, para que... Ponla en el foro. La pongo en el foro también. A ver si hay fila cero. ¿En qué foro? ¿Qué foro es? Confesionesdeunjugador.es. Muy bien. Has visto que bien me lo sé. ¿Y cómo era la cerveza que estás bebiendo, macho? La Socarrada cerveza artesanal. Toma ya, gracias a los valencians. Pues nada, ¿algo más, señor Rosa? Nada, ahora daré el follón cuando habléis vosotros. Muy bien. Hasta luego. Chau. Bueno, empiezan mis 15 segundos de gloria. Venga, vamos a por Lorca. No, ¿me dejáis que empiece haciendo alguna borrada? Es que si no... Ahora que no está Pablo. Venga ahora. Ha abierto una lata de cerveza con el culo. ¿Sabes por qué estoy así que me corro el gusto? Espero que no sea por mí. No, señor Rosa, no es por usted. Ah, bueno, menos mal. No, tampoco es porque voy a ver a Bisbal. Ah, sí, está viendo porno con su iPhone. ¡No! Ese que puede ver tetas. ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto a la PlayStation Network! Ah, bueno. ¡Ha vuelto! ¡Y no han dado un welcome pack! ¡Ay, que se me ha cortado! Menos mal. Hostia, macho. Se te ha cortado por el welcome pack. Por el welcome pack. ¿Welcome pack o pack? Welcome back. Welcome back. ¿Tú te crees que eso es un pack de bienvenida después de mes y medio de puteo? Han celebrado el todos contra los... todos contra los usuarios. La cruda realidad pack. Eso es como cuando te cogen, tío, y te dicen... Renodamos los servicios. ¡Wow! Una tierra que te vas a follar, macizo ratetones. ¡Wow! Un coño apetitoso. Y de repente te están haciendo el hype. Venga, que volvemos, veréis, vamos a dar juego. Y tú, ¡wow! La tía, qué pedazo polvo, tal. Y cuando de repente se corre la cortina y sale la tierra, es un pedazo travelo con un rabo más grande que un martillo. Y dice, ¡me cago en la hostia! ¿Qué juegos te han ofrecido a ti? Porque para mí... Pues mira, te voy a contar. Me han ofrecido unos juegos brand new, como diría yo, brand new, nuevecicos, recién sacados a la Store. De ultimísima hornada. Es decir, lo más de lo más plus, si eres plus, es lo que te han ofrecido. Es decir, un Little Big Planet. ¡Hombre! Little Big Planet me lo dieron cuando yo me compré la PS3 hace ya unos cuantos años atrás. Que es que el juego está chulo, que es que el juego es innovador. Que es que el juego es la re hostia, pero tu puta madre, que me des eso. Todo el que lo quiere ya lo tenía. Claro, tío, si estaba en las tiendas de segunda mano a 9, 10 euros, es que... menos, Y nuevo. Y lo han regalado con PlayStation Plus al principio, si te hacían la suscripción anual. Es decir, menudo juego, pero tío, pero bueno, es que me dice, es que te regalo... Dime, ten huevo. El Killzone 3, por ejemplo, te habrán dado, ¿no? También. ¿El Killzone 3? Estamos... Gotti Storm Apocalypse. Ver, no me compare el Killzone 3 con... No, el Killzone. El Killzone con uno de la PSP. Pero no. A ver, a mí, en resumen, y terminando muy rápido con esto, porque no merecen ninguna publicidad, sino contra publicidad y contra recomendación, como dice... Pero yo, por ejemplo, me acordaba de Infamous. Salva se lo compró en verano. En verano o no, en Navidad, hace poco, o Antonio, y ahora de repente ves que lo puedes tener gratis. Sí, pero tío, nosotros lo compramos, lo disfrutamos en su momento, pero realmente a los que somos un poco gamers, que nos den estos juegos, nos los pasamos por el forro los cojones. No, hay que reconocer, los juegos no son malos. ¿Qué pero pasa? No, que son, los tiene hasta el tato. Los tiene todo el mundo. Yo, por ejemplo, para bajarme los dos que me podía bajar, me he bajado uno. El Wipeout, porque me faltaba la expansión, claro. Y el otro, el Dead Nation, porque no lo tenía, pero no lo tuve por el canto de un duro, porque no nos pusimos de acuerdo y al final no lo pillamos. Pero realmente... Y luego me lo puse y estaba lleno de zombies que corren, me cago en su puta madre. Decir que si alguien no los tiene, y por lo que sea, tiene dos cuentas, pues... Se pueden bajar dos por cada juego. Entonces sí. Te bajan los cuatro, tanto de PSP... Son cinco, te puedes bajar... Pero sí que te sí, puedes... Por cada cuenta te puedes bajar dos de cada. Dos de cada. Dos de la PSP sí, y dos de la PS3. Yo es que tengo el problema de hasta el Ratchet y Clank ese, cuando nos hicimos de Plus... Nos lo dieron. Little Big Planet ya lo tenía. Si lo único que he hecho es bajármelo para tenerlo en el disco duro y si quiero deshacerme de... Pero eso es tú, porque tengo un disco duro grande y extenso como el mío, muy duro. Entonces te cabe, pero que tenga una PSP que no la cambia el disco duro, le están metiendo ahí unos juegos muy grandes y que son viejos. Ya. Entonces, para mí... Fatal. Hay que decir que quien tenga una cuenta americana, el Ratchet & Clank está sustituido por el Super Stardust HD. Fácilmente conseguible en ocasiones a 2 euros, pero un juegazo de puta madre. Ya, pero bueno, que se han lucido los cabrones. Y luego te dan un mes de plus gratis, oh, thank you very much. Pero luego te quitan los juegos cuando se acabe el mes, te los dejan inoperativos, les ponéis dando mucho por culo. ¿Qué quieres que te diga? Estoy muy descontento con Hacemos Sony. Hacemos un concierto todos contra Sony. Todos contra Sony. A ver qué dice Bisbal. Vale. Bueno, pues ya que hablamos de la PS3, voy a hablar de unos cuantos juegos que he jugado, ¿de acuerdo? Todos los juegos que he jugado esta semana son descargables. Porque como estoy con un juego bastante gordo, pues como no me apetecía. Tiene los huevos bastante gordos, entonces tiene que... No le apetecía levantarse a cambiar entonces, el disco y ha dicho descargable. Entonces, todo. Aquí he jugado, el Nini ha jugado a... Streets of Rage 2. ¡Hombre! A ver, un juego retro de los que me gustan, de pegar mamporras y hostias como un cabrón. Me he cogido el cuadrado, así que todo lo contrario a lo que soy yo, pero así cuadrado. ¿Cómo se llama el cuadrado? Pues no me acuerdo. Bueno, pues el cache. Me he cogido el cache. Y la verdad es que es un juego bastante divertido. A mí, este tipo de juegos lineales que va de derecha a izquierda, un poco arriba y abajo, y pegando hostias, me gusta. Los final bosses son bastante cañeros, cuesta lo suyo. Y no voy a decir mucho de este juego porque lo habrá jugado todo el mundo. ¿Te has dado cuenta de que si salta, hace la patada voladora con la chica, le da la pausa, se le ven las bragas un poco? No, porque estoy con el cuadrado. Ajá. Pero cogeré a la chica a ver si se le ven las bragas. Decir que la saga Streets of Rage aquí empezaba a dar indicios ya de un poco de desfase. Pero sin embargo, fue en su tercera entrega donde tenía el típico tío, la típica tía, y luego tres personajes a cual más improbable. Uno, era un viejo. El viejo, había otro un que era viejo, patinador. Más musculoso que el viejo de 300. Había un niño Y había un canguro. Se le va la pinza, ahí se le va la pinza. Pero yo creo que es que eso ocurrió con los juegos de hostia de aquellos años, porque en las terceras partes, más se le fue a los de Renegade, que lo mandaron por... El Renegade era igual, pegando hostia, y da igual, en la tercera parte el malo, Mr. Big, que era el pandillero que robaba a la novia en todos Mr. los juegos, sí, coge una máquina del tiempo, no sé qué historia, entonces la primera pantalla, por ejemplo, era pegarle hostia a los dinosaurios. O sea que eso era normal. los de Trio Race 3 se fumaron el crack que los de Renegade 3 dejaron. Bueno, me he bajado otro descargable que se llama Babel, como la Torre de Babel. The Kings of the Blocks, los reyes de los bloques. Es un juego mini. Es un mini descargable de la PlayStation Network, en el cual quien haya jugado a Tiki Totems, fue muy parecido. Vamos a darle una nueva oportunidad. ¿Cómo se llama el juego? ¡Tiki Totems! ¡Yeah! ¡Yeah! Pues resulta que tú estás en Egipto, busque la canequilla egipcia. ¿Cómo era la canción de las bancos? Pues no me acuerdo para cantarla. Pues. Entonces, tú tienes unos bloques. ¿No? Pasa palabra. Me paso de cantar. Entonces, tú tienes unos bloques, los tienes que ir soltando y hacer unas formas que ellos sean determinadas. Se puede jugar de cuatro maneras. En el templo egipcio, en el cual te dan una plataforma y tú desde un puente vas soltando los bloques. Según vas pasando niveles, se van complicando, son formas más complejas y es bastante jodidillo. Tiene otro que es la Gran Pirámide, donde lo que tiene abajo es una balanza, ¿de acuerdo? Es el triángulo y arriba la madera. Entonces, si pones las piedras que tiras hacia la derecha, se inclina la balanza y se pueden caer. Y tienes que ir haciendo equilibrio todo el tiempo. Hay otro modo que es la torre. Ahí no controlas tú cuando tiras las piedras, sino que van cayendo y las tienes que ir poniendo en su sitio. Y otro que es juego en equipo, no online, pero con los colegas que tengas por casa. Es un juego muy sencillico, es un juego que funcionalmente funciona muy bien y que para echar un ratico viene de puta madre. ¿Cómo se llama? Se llama Babel, The Kings of the Blocks. Es un juego que ahora mismo está accesible para todo el mundo porque todo el mundo tiene un mes de PlayStation Plus, así que... Por lo tanto, tanto Streets of Rage 2 como Babel lo puede jugar todo el mundo. Y bueno, ¿qué os parece el título que han puesto, que también lo tiene todo el mundo, pero qué os parece el título que han puesto descargable? El Burnout. Burnout Paradise. No lo tiene todo el mundo, ¿eh? A ver, es un juegazo. Eso sí, si tenéis 30 días para jugarlo, porque no pensáis fundírolo. Renovar... A por él. Yo me saqué el platino, fue mi primer platino con ese juego y me lo pasé de puta madre. Pues juegazo donde lo vaya. Sacarte el platino ahí tiene que ser jodido. No, es que te guste y echarle tiempo. Yo me lo pasé de puta madre sacándomelo. Bueno, cambiamos de plataforma, nos vamos a mi caja X. En mi caja X, igual que en el iPhone, está jugando a juegos de hombre. Y no porque esto suene sexista, porque no lo soy para nada, ni el comentario creo que lo sea. Pero antes de que se malinterprete, lo digo. Juegos de hombre, porque yo no conozco muchas mujeres que sean pilotos de coche, de Fórmula 1, ni de carreras de moto. Suelen, no sé por qué, haber muchos más hombres que mujeres. Pero vamos, cuando juego en el online me encuentro muchos tíos, pero no me encuentro ninguna tía. Mientras que en otro juego, pues sí me encuentro más tías. No sé, por eso digo un juego de hombre. ¿En qué juego? Tengo que empezar a jugarlo. Pues mira, por ejemplo, he encontrado a chicas jugando al Question Quest. He encontrado a chicas jugando al Limbo. Es decir, juegan otro tipo de juegos que no son tan hardcore como puede ser este. Mira, pero pueden jugar lo que se haga el chumi. Creo que aquí, si explotamos este hueco... Pero bueno, a lo que iba. Aquí están jugando. Pues mirad, he escogido un juego de coches que se llama Project Gotham Racing 3, que está de puta madre. Es no un simulador, sino más tipo Burnout, donde te hacen un montón de pruebas, tienes que competir por tiempo, por pasar por cono, tienes que ganar carreras, luego te salen juegos... Y es un juego que está de puta madre, que yo no conocía, y el señor Rosa me lo dejó, y me lo estoy pasando muy, muy bien jugándolo. Decir que los Project Gotham Racing, tanto el 3 como el 4, tienen una banda sonora alucinante. De puta madre. Pero es que... alucinante. Una selección musical que dice, joder, con Bloc Party, Franz Ferdinand, Luego música clásica, hip hop, una variedad de emisoras de radio. Bastante rentable. Y luego en la cuarta parte había hasta motos. Sí. Que están muy bien. La cuarta parte está genial. Por 10 pavos si la podéis encontrar, de cabeza. En fin, estoy escribiendo antes de que se me olvide. Vale. Muy recomendable el juego. Ahora tiene que estar muy barato el 3. Muy barato. El 3 yo creo que está a 5 o 6, si es que lo localizas. Porque fue de los primeros que salieron en el equipo. Bastante. De hecho, el 4. El primer logro que yo saqué en la Xbox... ¿Fue de ese juego? Fue en Project Gotham Racing terminar una carrera. ¡Qué guapo! Pues fíjate. Yo la verdad es que cuando terminé de jugarlo, quizás me pille el 4 si está barato. ¿Qué es un logro? ¿Qué? Me quedé diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Qué inocente que era por entonces. 78.000 logros más tarde. He estado jugando, como no, a mi Forza Motorsport Race. ¿Cuánto? 3. Forza Motorsport 3. Que es que me pongo a hacer Spanglish y no me sale. Y esto es muy mal, ¿eh? Con esto que no me dejáis decir palabrotas ni hablar de sexo. Es que no te dejamos beber. Y ni me dejáis beber tampoco. Pues nada, más de lo mismo. Me lo paso muy bien en online. Estoy ya en nivel 45, que es bastante aceptable. Y ¿cuántos niveles hay? Hasta 50. Ah, estoy en el nivel 45. Sí. Estoy sí. Potente. Y hoy el señor Rosa me ha dejado el volante, así que en cuanto llegue iba a salir a caminar, pero es que ni caminar. Me voy a montar el volante y me voy a echar unos volantazos a ver cómo va con el Forza. Ya verás cómo cambia mucho lo que es la sensación de juego. Y para mi gusto es bastante más jodido. Tiene que ser bastante más jodido, seguro. Una vez que dejo... Bueno, voy a hacer aquí un paréntesis. He estado jugando en el iPhone, antes de seguir con la Xbox, a MotoGP 2010, MotoGP 2010. Ajá. Que es un jueguecito del iPhone que está muy majo. Es de estos que funciona... ¿Cómo se llamaba, Pablo? Con acelerómetro. Con el acelerómetro. Entonces tú tuerces con el acelerómetro. Y con los dedicos, a la derecha puedes meter el turbo o a la izquierda puedes frenar. Uh-huh. Está bastante bien conseguido, te mareas bastante. Terminas tú torciéndote más que el teléfono para que haga las curvas. Y un juego bastante majo que te lo puedes bajar gratis en el iPhone. Así que ya lo sabéis. Se llama MotoGP 2010. Y bueno, vuelvo a la caja X. Me pillé en una oferta que viene en una tienda por 9 o 10 euros. Agarraos. Un juego. Espera, agarraos. Si estáis escuchando esto y estáis de pie, si estáis corriendo, si estáis en el gimnasio, bajaros de donde estéis. Sentaros un momento. A ver, con ese hype ya van a decir, bueno, tampoco no, créeme, es para tanto. Cumplimos, ¿eh? A ver, me he comprado un juego. Yo soy amante de las plataformas, las cosas como sean, me gusta mucho el plataformeo. Y cuando vi este juego, vi el vídeo en internet y dije, oye, pues por lo que vale, pues por lo poco, pero total, si me da 5, 6, 8 horas de juego, pues mira, a 2 euros por hora está de puta madre. Pues me pillé Space Monkeys. ¡Ah! Space Chimps. Los monos del espacio. Bueno. Está basado en la película de dibujos animados y os cuento. Luego critica esto lo que queráis. Es un juego no de plataforma, ya está todo dicho. Donde tiene su parte cinematográfica de introducción de la escena con la Monica, porque es una mona, ¿eh? Es muy mona ella. ¿Qué te ha costado este juego? Unos 9, 10 euros, pero... Por ese precio te podía haber pillado el Project Gotham Racing 4. Ya, pero bueno, quería un plataformeo. Dejadme que hable del juego, pero coño. Si quieres un plataformeo guapo, escucha, el cameo en equipos el tiene ya maños que el no show. Me gusta nada. Pues tiene su gracia. No me gusta nada. Señores, ¿puedo hablar de mis monos? Hombre, la verdad que comparado con Space Chimps es una mierda de juego. Cameo. Perdón, por haberlo comentado. Space Chimps es un juego de plataforma bastante divertido, visualmente muy bonito, las cosas como sean, en el cual me pasé... Un par de mundos de los 5 o 6 que tiene en una sentada. Me tiré en mi teórica, me lo pasé de puta madre. Tiene una dificultad. Ya te digo más que. ¿Cómo se llamaba el otro? No sé. ¿Lluvia de Albóndiga? No, Lluvia de Albóndiga se sacó el platino. Planet 51. Es que ese lo tengo ahí aparcado, que jugué 15 minutos y no seguí. Pero bueno, ya lo jugaré algún día. Pero Pedro está hecho un crack. A ver, yo juego a lo que me sale de los cojones cuando me sale de los cojones. Yo pediría un poco de respeto a mi criterio cuando me compro y juego un juego. ¿Cómo un tío? Eso es muy hardcore. O sea, esto es más hardcore que... Mirad, ¿sabéis lo que os digo? Esto es como esnifar Colacao o algo de eso. Vosotros sí que esnifáis Colacao, porque no respetáis los gustos jueguiles de los compañeros. Yo tuve una luna que ni fabatiza. Es verdad. El azúcar glass, que es una maravilla. Sí. Ni fabatiza, luego le da fiebre. No, si abusa del azúcar glass, acabará comprándose Space Teams 5. Bueno, prosigo. Ahora espero que estéis de acuerdo con el siguiente juego que he jugado, a que es un juegazo. Porque si no, es que os mando la mierda. A nivel de trofeos, ¿cómo está Space Teams? ¿Me habéis quitado la gana de hablar de los monos? No, pero cuéntanos, ¿qué dificultad tienen esos logros? Bastante. Bastante. Hombre, la mayor dificultad es tener el estómago de comprárselo. Y una vez que lo tienes en casa, que una vez que supera la primera dificultad. Dificultad de los logros. Un 10 por ir a la tienda y pagar esta mierda. A ver, chaval. Yo tengo mucha clase y me lo mandan a casa. ¿Eh? ¿Eh? Entonces. Pero no lo abriría delante del cartero, porque lo abre el cartero y diría, hostia, hemos traído este desde Inglaterra, esta puta mierda. ¿De Inglaterra? Si me lo han traído de España, de Gerona. Ah. Es que tú no sabes que se puede comprar en Gerona a precio a bajo precio. ¿Cómo? Juegos a bajo precio. ¿Y eso? Pues no voy a hacer publicidad en la página porque no me han regalado ningún juego. Si queréis que hablemos de vosotros. Si tenemos publicidad en cosas que nos regalan. No tenéis que regalar algún juego, aunque sea tipo chimpancé. Bueno, el siguiente juego, que creo que es un juegazo, y lo hemos jugado todos, y quien no lo haya jugado lo recomiendo. Pero escucha, no, pero no pase tan rápido, Eso de los monos, a ver, ¿de qué va? ¿Qué tienes que hacer? No quiero hablar del juego, respeta mi tiempo. Pero los oyentes sí que quieren escucharlo. Hombre. A lo mejor no, me habéis quitado el ánimo, estoy depresivo. Tienen atenciones de un jugador porque quieren escuchar acerca de esos juegos que en ningún otro programa se comentan. Pero vamos a ver. Los oyentes. Si es que me lo habéis chafado. Juego, gracias real han ya. Han apostado por ti, Pedro. Por mí, bueno. Y tú me no dejáis hablar. Tirado. Este a lo mejor en Clan TV sí que me han hecho alguna review así en profundidad. A ver, el juego es tan exclusivo, porque es exclusivo, las cosas como sean, no todo el mundo lo tiene. Solo está al alcance de unos cuantos paladares. Es tan exclusivo que me atranqué en una parte y dije, me cago en la hostia, esto como sigo para adelante. Y cuando me metí en el YouTube para buscarlo, pues para poder seguir. Resulta que la versión que he guardado del walkthrough, el walkthrough es como se pasa, ¿no? La película de cómo se juega el videojuego, estaba para la versión de la Wii. Bueno, pero más o menos era igual. No, era igual. Qué capullo, porque ni la. Estos juegos como Descubriendo a los Robinson, Locos por el Sur, todos estos juegos, pues es que da igual, es lo mismo. Entonces, es un juego de plataforma muy divertido, M-U-Y, muy divertido. En comparación con Lluvia de Albóndiga, ¿cuál está mejor? A nivel dificultad es más difícil este. Ajá. A nivel dificultad, a nivel visual es mucho más bonito este. ¿Y a nivel de diversión, que es por lo que a lo mejor uno... A nivel de diversión, este. Ah. Más que Lluvia de Albóndiga. Pongámonos en pie. Yo lo prefiero. Y de... A nivel de diversión de juegos mierderos, el número uno es Locos por el Sur. Que es como un Tony Hawk clásico, pero con pingüinos que hacen surf. Es maravilloso, ¿eh? Sí, no, tiene pinta. Entonces, de hecho, si no lo hubiese donado a la gente de Juegaterapia, te lo dejaría, Pedro, porque con ese sí que vendrías diciendo, este es el GOTY, el mejor juego que he jugado en mi vida. A lo mejor me lo bajo en el live si está. No está. Bueno, resumiendo... Un buen juego para pasar un rato, plataforma pura y dura, visualmente muy bonito, cinematográficamente bien hecho. Ya está, pues es que está bien el juego, ya está, punto pelota. Nada. ¿Puedo hablar de mi juegazo de la semana? Ah, ¿no era este? No, este no era mi juegazo perdón, de la semana. Es que... Mi juegazo de la semana se llama Limbo. Coño, no me digáis que no lo conocéis. Lo conocemos. ¿Tú también, Salva? En la iglesia me he hablado Del Limbo. Pues casi, porque es un juego, no voy a decir mucho el juego porque no quiero hacer ningún spoiler, pero voy a decir unas palabras básicas. Un juego que me ha sorprendido desde el segundo número uno hasta el momento que llevo jugado. ¿Por qué? ¿Por qué? Os podríais preguntar. Primero, es un juego en blanco y negro. Y me llamó la atención, coño, un juego en blanco y negro. Segundo, tiene una ambientación única. Jamás he jugado un juego con esa ambientación. Blanco y negro, oscuro, como con una nube, no sabes qué coño va a pasar, ni qué te vas a encontrar. Se podría resumir muy, muy lleno de carencias este resumen, como que es un juego de plataformas mezclado con puzzles. Es un juego que te sorprende a cada paso que da. Y lo digo literalmente, te sorprende a cada paso. Mira, a ti te sorprendería, no hay albóndigas, no hay monos espaciales, esto está en blanco y negro todo. No había color. Es un juego no que crea un clima y una tensión bastante chula. Bastante chula. Que utiliza los sonidos de puta madre. Y que estás avanzando en el juego y dices, ¿qué coño está pasando aquí? ¿De qué coño va esto? Yo solo... ¿Te dan explicaciones? ¿Te dicen algo? No. Tienes que ir descubriendo todas las cosas poco a poco. Luego quedan las cosas resueltas, te explican un poco. No he terminado el juego, pero poco a poco me voy dando cuenta de cosas. Pero no quiero hacer ningún spoiler porque es un juego para que te sorprenda del minuto uno hasta el, hasta el final. Espero que Limbo no sea un spoiler tampoco. Pudiera ser. Pudiera ser, pero... No todo el mundo religioso, no todo el mundo sabe lo que es el limbo. Yo solo digo... El limbo no es el juego ese de agachar, de ir así bailando por debajo de una vara y cada vez más agachado. No. ¿No? Sí. Sí, la barbacoa. Limbo Dance. Eso, David Hasselhoff tenía una canción que era Limbo Dance. Oye, la vamos a... que tenemos que poner en el post. Respect. Entonces, confesores, de verdad, con cuenta china... Bajaros este juegazo. 1200 Microsoft Points. 50 China, ¿qué? Yo me lo bajaría, 15, tío. Es que es bueno. Es que es algo único. Esto ahora mismo también se vende en disco físico a 30 pavos junto ¿qué dice? Con Trials HD y Explosion Man. Hostia, es que son juegazos todos. Es que son juegazos todos. Yo digo, es un juego único que sorprende y merece la pena ser jugado. Y tiene una dificultad bastante aceptable. ¿Queréis añadir algo? Estoy 100% de acuerdo. Me han dejado hablar todo el juego sin decir pero nada. Habla de un juego bueno, cojones. Coño, lo que lo hace... Pero los otros juegos también tenemos que mencionarlos. Si no, lo hemos jugado, sí. Vaya pijo. No, sí, ya sé que tú cuando fuiste a comprarlo fue por rigor periodístico y por... Vamos. Me moló. Vale. A ver, he estado escuchando música. He escuchado a Depeche Mode, grupazo donde los haya. Ese techno nostálgico ya a esta altura me sigue dando mucho gusto escucharlo. He estado escuchando... El retro. El último disco, que no es tan retro, salió hace un año y pico. Que era de éxito. No, un disco nuevo. Ah, siguen haciendo buena música. Hay una canción que destacaría sobre otra que se llama Wrong, que es de puta madre. Wrong. No la voy a cantar. Está escuchando a los Dorian, que va por el estilo techno también así, techno pop amariconado. Está escuchando a un grupazo que voy a ver en el low cost que se llama Mando Diao. There you go. Un grupo bastante bueno. Y, espérate, esto, perdonadme la pronunciación, porque igual que el inglés lo puedo hablar, esto me cuenta muy... Nachua Inri. Pues esa tía, que para mí... Esa tocó ayer, en Murcia. Sí, no la vi, pero... porque estaba en el cumple de Salva. Bueno, no era el cumple, era la fiesta. La fiesta del cumple de Salva. No, la fiesta del alcohol y los postres, tira bien. Bueno, la fiesta del alcohol y postres que ha coincidido con... Videojuegos. Repetimos, ¿cómo se llamaba Salva? Fiesta del alcohol, los postres y los videojuegos, que coincidía con el cumple de Salva. El señor Salva Spin. Pues no pude ir. Pero bueno, que la tía es como la... ¿Cómo diría yo? La Björk, pero española. La tía mola que te caga. Y por último, hacía tiempo que no iba al cine. Y me dieron un 2x1, que raro en confesar un 2x1 con descuento. Que abrieron unos cines aquí en Murcia. Si no hubiese ido. Yo y... hacía 2 años que no iba al cine y he ido 3 veces esa semana. Por con el 2x1, joder. Y he ido a ver Los Piratas del Caribe, la cuarta entrega. Deciros que la P me ha decepcionado. Es un personaje que empieza la película y desaparece. La critico porque no tiene fuste. La película es lo que es, está divertida. Si te gustan Los Piratas del Caribe, te va a gustar, aunque es la más floja de las cuatro. Joder, de las cuatro la tercera era floja. La tercera. Pues... en el momento que yo no sabía. A ver, insisto, a mí me gustó, me entretuvo, que es lo que se trata, pero no salí diciendo, ¡guau, qué película la tengo que recomendar! No, está para pasar el rato. Yo me pierdo de escribir, la primera me gustó mucho, la segunda y la tercera... Pues esta... ¿Y esta es peor todavía? Para gustos colores, no está mal, pero no es ni la primera ni la segunda, para que tú me entiendas. Y bueno, pues ya ha hecho bastantes cosas, ¿eh? Así que yo me despido en mis 15 segundos de gloria. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! Bueno, Ravenflu, ¿de qué vas a hablar? ¿Vas a hacer algo más contra Lorca? ¿Vas a jugar algún juego de Barbie? No he hecho... No, no, no. Hoy, mira, voy a recuperar un clásico de mi año en mozo. Guau, guau, lo que leo por ahí. Speedball 2. Que ahora, bueno, este un, siempre ha sido uno de mi juego favorito de siempre, del Amiga 500. Un legendario título de los Bitmap Brothers. Mm, grandioso. Que también tuvo su versión para Mega Drive. Que... Lo jugué en PC. Y le eché horas como un cosaco. Era un juegazo sensacional. Que luego tiene un remake también para Xbox, para el Live Arcade. Por 800 Microsoft Points y eso. Que bueno, que estaba esta semana disponible de forma gratuita en para el iPod Touch y para el iPhone. Además, ¿está todavía? Creo que sí. Es una aplicación de esta universal que también lo puedes utilizar en el iPad sin problema. Y no sé por qué lo han puesto gratuito, entonces fue verlo y decir, vamos, y lo probé, pero vamos, directamente. Es de esas veces que te va a costar y dices, ¿qué haces esto gratis? Me esperé a que se bajase y me eché al menos una partida. Bueno, es que para mí es un título... que jugaste a la, con tus bolas en la cama? Sí. Es un título tan especial que es que tenía que hacer algo así. O sea, quería echarle un ojo. Sin embargo, claro, a ver. Esto es un juego de rugby futurista. Un rugby futurista con altas dosis de violencia. Que se desarrollan los partidos en un estadio gigante. Con muchas estructuras metálicas. Los jugadores van como jugadores de fútbol americano. Pero todo con como con armaduras muy metálicas y eso. Y básicamente el objetivo son dos equipos y tú tienes que marcar en una portería. Aparte de esto, puedes inflar a hostia a los rivales para quitarles la pelota. Lo más divertido. Sí, y luego puedes ir cogiendo potenciadores, puedes darle a una zona del escenario y... ¿Qué? ¿Hay una película que está basado...? No, pero, hay, es una cosa muy recurrente. Está Rollerball, sí, es una película del 77, si no me falla la memoria. Posiblemente esté que, todo luego, que tiene un remake y, lógicamente, la base fue Devolver la película... Joven, Devolver Joven. El remake es asqueroso. No, no lo he visto. El remake de Rollerball es terrible, pero bueno... El de Devolver Joven, si es horrible, es el Devolver Joven de Showgirls, ¿no? No el de... No el desafío total, ni no, el texto básico. No, efectivamente. Bueno, la cosa es que son partidos del fútbol este americano violento y tal. Y claro, era un juego que en el Amiga yo lo jugaba con mi mando Telematch 200, que era como un mando de recreativa. Entonces, claro, ahí le daba a piñón. Y tú, verdaderamente solo necesitaba un botón. Que según el contexto... pues servía para unas cosas o para otras. Tú enfocabas con tu palanca, quiero disparar en esta dirección, y si llevas el balón, pues lo lanzas para allá el balón, ¿no? Si en ese momento no lo tenías, pues cogías y hacías una entrada a quien lo llevase. Pero claro, ¿esto cómo se traslada al iPhone? Han hecho dos controles. Y de hecho, hay uno que es con un pad, con un D-pad, un pad virtual, y simplemente tocando la pantalla, que al ser... o sea, mantienen un solo botón, entonces puedes hacer tap donde quieras. Y luego han metido también otro control que es como con acelerómetro, que es lo mismo, solo que en vez de utilizar el D-pad va girando el iPod. Bueno, eso no, eso es una catástrofe horrible. Que no sirve para nada, pero sin embargo con el D-pad funciona bastante bien y te puedes defender y eso. Dentro de Speedball 2 siempre hay un equipo de referencia. Le puedes cambiar el nombre, pero vamos, por nostalgia, yo he mantenido el nombre original, Brutal Deluxe. Hombre, el Brutal Deluxe, el Barça, era un equipo, es el Barça. Era un equipo que empezaba en liga de esa competición de Speedball, modesta, con una serie de jugadores pues bastante mediocres, ¿no? Y el objetivo era siempre ir subiendo de división y ir ganando dinero. Las temporadas tenían una serie de partidos, también había copas, había diferentes competiciones, cosa que también está aquí. Y cada vez que termina un partido, gana una cantidad de dinero, que puede haber ido recogiendo, también por los jugadores del otro equipo que han lesionado. Hay varias variables que tienen que ver con el dinero que has ganado, ¿no? La cantidad de puntos que han marcado. La cosa es que con ese dinero luego podía ir fichando jugadores que aquí han pulido un poco el sistema del juego original. Han establecido jugadores en 5 categorías diferentes. O sea, dependiendo, le han puesto una serie de estrellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú empiezas y dices, tengo que reforzar las posiciones del equipo. Las posiciones son defensa, ataque y en el centro del campo. En defensa, el del centro es el portero y no tiene más complicación, son 9 jugadores. Al entrar las estrellas en juego, tú puedes decir, ficho un jugador de 3 estrellas para defensa, que a lo mejor me sale muy barato, pero sin embargo el precio de los jugadores de 4 a 5 crece ya exponencialmente, ¿no? Son muy determinantes, se nota mucho, pero claro, si estás construyendo un equipo que sea capaz de hacer frente a quien sea, primero empiezas con jugadores de 3 estrellas y eso. Uh-huh. Está guay en ese sentido, ¿no? Y sobre todo, al ser un control más o menos asequible, ¿no? Un control de estar 3 horas jugando, pero sí de 2 partidas, ¿no? Lo bueno es que cada partido tiene 2 tiempos y cada tiempo dura 90 segundos. Que puede haber unas pequeñas interrupciones y tal, pero vamos, que en 5 minutos te ha echado una partida y punto. Se mantienen algunos nombres de los equipos rivales del juego original, como los Super Nashau, los Baroque. Son nombres muy clásicos. Y de los jugadores que puedes fichar, se mantienen también algunos del juego original. Otros le han cambiado el nombre, inexplicablemente, no sé por qué. Pero bueno, los gráficos están en la línea del juego original, pero un poco adaptado a tiempos modernos, pero tampoco mucho más. Pero sin embargo, comparé pantallazos de la versión de Amiga con la versión de ahora, se ve mucho mejor la versión de ahora, pero son absolutamente continuistas. El sonido recupera pues, muchos samples del juego original, por ejemplo, cuando lesionaba a un jugador del otro equipo, se oía el vendedor de helado. No sé por qué, era una cosa que siempre se escuchaba ice cream, ice cream. Y bueno, cuando tenía un equipazo de estos que le metían 3 hostias a los rivales y se morían, lo de ice cream se te quedaba grabado. Entonces, pues bueno, además lleva logros de Game Center. Además, son logros de Game Center de lesiona a 100 rivales. O sube a la siguiente división. O gana tantas competiciones. Que son unos logros divertidos. Entonces, si no fuese porque no tengo mi Telematch 200... o sea, es un juego de puta madre. Y es un juego de puta madre si tiene una cuenta china y dice... tengo 800 Microsoft Points que no sé en qué gastarme. Uh-huh. Speedball es maravilloso. No tiene nada que ver, pero es que me ha venido ahora mismo cuando he dicho algo del control. Tú sabes, bueno, que hay tablets, está el iPad y hay tablets que son de Android. Bien. Uh-huh. Tú sabes la nueva actualización que tiene el Asus Transformer. Le puedes poner mando USB. Le puedes poner mando de Play 3 y de Xbox. Oh my god. Oh my god. Es tremendo. Para emuladores. Dios. Pedro, Pedro. Pedro está desaparecido. Pedro está giñando. Sí. Bueno, he probado otra cosa que voy a comentar muy rápidamente. Se llama, es un juego gratuito también para iPhone, que se llama Team Hot Wheels Flame Rider. Vamos, pone Hot Wheels en el buscador y te sale. Hot Wheels, de los Micro Machines. De los Micro Machines, de los típicos cochecitos. ¿Son los Micro Machines? ¿Son los Micro Machines? Pues más o menos. Es un juego en el que tú empiezas llevando un coche y el coche va siempre avanzando. Entonces tú con tu dedo vas trazando como la carretera por la que se mueve. Entonces con el dedo vas subiendo, bajando y el coche va por el circuito que tú vas dibujando. Es como si tú fuese un crío que está llevando el coche y dices, uh-huh, ah, pues ahora tuerce por la izquierda, por la derecha. Aquí simplemente sube arriba y abajo. La historia, bueno, tiene diferentes escenarios que son excusas totalmente. El objetivo aquí es que de vez en cuando hay como los típicos anillos de estrella y el coche tiene que pasar a través de ello. Entonces tú tienes que estar atento en el momento que veas un anillo de estrella, si está arriba, subir la trayectoria para que el coche suba. Entonces vas consiguiendo puntos y tienes que mantener un porcentaje de acierto. Es como un recorrido y conforme vas cogiendo estrellas, se va llenando una barrita. Cuando llenas la barrita, te pasan la pantalla. Pero también evalúa los aciertos que has tenido. O sea, tú no puedes estar todo el rato tocándote los cojones hasta que llenes la barra. Porque siempre te piden, por ejemplo, para pasarte la pantalla, un 70% de acierto. Entonces tienes que estar ahí muy atento. Y también pasa una cosa. En este juego, si por un casual decides levantar la mano y no establecer ningún tipo de trayectoria, el coche cae al vacío y pierde. ¡Oh, cielos! Tienes que empezar de nuevo. Si te pica la nariz, tienes que seguir ahí. Te jode. Oye, entonces, el juego es eso, simplemente, pero está gratis y en bolón. Uh-huh. Entonces, Team Hot Wheels Flame Rider. ¡Oh, yeah! Ahora voy a pasar a comentar dos títulos de Xbox Live Arcade, que últimamente... Caja X Arcade. Sí, ahí últimamente... Las cuentas chinas lo que han hecho por este programa. Sí, pues han conseguido cambiar el curso del programa, totalmente. Mira, voy a hablar de un juego, antes hemos mencionado Explosion Man, y ahora voy a comentar un título de la compañía que lo hizo, que se llama Twisted Pixel. Esta gente también hicieron un juego que se llama The Mau. El juego este se llama Comic Jumper y cuesta 1.200 Microsoft Points y ocupa en disco duro 1,9 GB, que para un juego del Live Arcade es una bestialidad. No tiene sentido ninguno. A ver, este título, 15 pavos son 15 pavos, ¿eh? Uh-huh. Que para empezar, no olvidéis que esto vale 15 pavos. Es un juego que me ha dado como unas 8 horillas más o menos. De diversión y eso. Es un juego de acción, de desplazamiento lateral, que recuerda en algunas ocasiones a Contra, pero incluso me recuerda más a Gunstar Heroes, el clásico juego maravilloso de Mega Drive. Sí, aquí lo que pasa es que tiene diversas actualizaciones, un poco que han hecho que el juego pues sea como más actual, ¿no? Como la opción de deslizarte si te atacan por abajo. Y nada, en el juego este pues va avanzando disparando, apuntando con el stick, pero también tiene momentos en los que tú no atacas y es acción cuerpo a cuerpo, con puñetazos, patadas y cosas así, ¿no? Y luego también hay momentos como en el Gunstar Heroes en el que tú no vas andando con tu personaje, sino que vas montado en algo, en lo que sea, vas montado y hacer pues, la típica fase igual, apuntando, solo que montado en una navecita. El juego va de avanzar y de vez en cuando luchar con monstruos finales. No tiene más complicación. El protagonista es un superhéroe que se llama el Capitán Smiley. Y la premisa de esto es que, la historia está dividida en 5 niveles. Y el primer nivel es un número de normal del Capitán Smiley que es tan malo, tan malo, tan malo y tan cutre que después de ese número deciden cancelar, oh my God, cancelar la serie. Entonces, la historia de esto es que pues, tú terminas y además es un final que dice, madre mía, qué cutre, qué prohibido, aquí determinadas transgresiones. Y justo después de que termine la historia, veo un vídeo de gente, de lectores que han leído el cómic. Por ejemplo, hay uno... Un crío que coge, está como en el patio del colegio, tira el cómic al suelo y lo entierra como si fuese un perro con una mierda. Hay un tío, un vendedor de cómic, que llaman a la tienda y preguntan por el último cómic del Capitán Smiley. Y dice que, oye, sí los tenemos, pero si quiere, si viene, te puedes llevar la caja gratis. Luego hay un tío que estaba leyéndose el cómic y está cagando. Me está recordando al Batman de Frank Miller y Jim Lee. Pues, totalmente. Más o menos el es tío lo mismo. Ve que no tiene papel higiénico y de repente mira a la cámara y pone cara de ¿qué vamos a hacer? Y se limpia el culo con el cómic. Me está motivando este juego bastante. La historia de esto es que después de eso, ¿qué hace el Capitán Smiley? De repente termina esto, y además con un jefe final que es Brad, que es como el típico Duke Nukem, y que tiene un montón de muñecas Barbie robotizadas, que son como de Brad Bots, los robots de Brad, que lo van adorando y tal. Bueno, la cosa es que tú terminas este número y todo el mundo se ha quedado sin colección, todo el mundo se ha quedado... Entonces, él está en su base de operaciones y los supervillanos están en la base de operaciones, la ayudante, como la que gestiona y le ayuda en las misiones, que se llama Gerda, también está ahí. Brad está sentado en un sofá, como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Entonces Gerda le propone, su ayudante, le propone una alternativa. Va a hacer diferentes apariciones en otras colecciones para ganar tu popularidad. Entonces, con esa excusa, lo que hacen es que te trasladan a cómics de diversa índole. En este caso, te trasladan a una versión un poco extraña de Conan, a un cómic de la era de plata de los cómics, por los 60 o así, y a un manga. Entonces, en esos arcos argumentales divididos cada uno en tres niveles distintos, el estilo visual cambia y se adapta a esa época del cómic. Entonces, los filtros, incluso el diseño del personaje cambia radicalmente en cada una de esas épocas, siendo en el cómic de la era de plata un héroe clásico a lo Spider-Man, en el cómic manga es todo, o sea, todos los gráficos son en blanco y negro, los personajes son mucho más cartoonish, el tío lleva los pelos así a lo punky, a lo Son Goku y tal, y es muy surrealista. Y claro, en el cómic de Conan, pues va rollo Conan, ¿no? Entonces, es lo que he dicho, un Gunstar Heroes y tal, con momentos muy chungos y muy hijos de puta, muy difíciles, pero simpáticos. Dime. ¿Tiene multijugador? No tiene multijugador. No. No, pero me mola lo que me estás diciendo, me parece... Tiene cosas curiosas. Por ejemplo, en el tema de... en la Edad de Plata, que es el tercer arco argumental, son cinco, sale el código de censura de los cómics. Es una cosa... El Code Authority. Sí, el Comic Code Authority es un movimiento que empezó en los años 50 y estuvo varios años lacrando el tema del cómic de superhéroes, especialmente. Hasta hace relativamente poco. Pues la cosa es que hubo un libro que se llamaba La seducción del inocente, que lo que decía es que los cómics dañaban la mente de los jóvenes, que luego le hacían mucho daño y qué tal. Y entonces hay una serie de cosas que estaban muy prohibidas. Y claro, aquí está el Capitán Smiley, que es un héroe al uso. Lo que pasa es que tiene una peculiaridad. El Capitán Smiley tiene una estrella en el centro del pecho que tiene vida propia, como un simbionte. Uh-huh. Y esa estrella es como Pedro. Imagínate que yo soy el superhéroe y Pedro está en mi pecho siempre conmigo. Entonces, imagínatelo en la era, en la Edad de Plata. Entonces, de vez en cuando va a decir una frase el personaje y de repente se oye un pip y te sale el Comic Code Authority como poniendo la censura. ¡Pum! Entonces, eso es gracioso. Además, el personaje este de la estrella, pues, es muy cerdo y suelta mucha. El lenguaje adulto... Pedro, te tienes que comprar ese juego. Es salvaje, es salvaje. La imagen que me da ahí es atroz. No, pero es un personaje entrañable. La estrella, ahí está. Hay un momento... Es un cerdo, pero es entrañable. Hombre, como tú. Oye, George Clooney tenía un cerdo y dormía con él. Así que... La cosa es que nada, lo que he dicho, el estilo visual, los escenarios, todo cambia según el diseño, ¿no? El de manga tiene momentos que a los ojos pueden ser un poco epilépticos, porque es en blanco y negro. Curiosidad, como los mangas se leen de derecha a izquierda, en el juego... Va de derecha a izquierda. Oye, creo que estoy encontrando el juego de mi vida. Lo voy a pillar. Es muy curioso y es muy friki porque todos esos detalles están totalmente cuidados. Es para pajearse, para que el cómic se pajeen. Cada vez que termina un nivel de las diferentes arcos argumentales, puede ir a tu base de operaciones y tú, cuando has terminado un nivel, ganas un dinero. Y ese dinero puedes elegir entre gastártelo en power-ups de vida, de vitalidad, de una opción que se llama Help Me, que es que tú tocas uno de los gatillos y los desarrolladores aparecen. Entonces ve cómo aparece un vídeo superpuesto sobre la acción en el que aparecen diferentes manos, piernas, sale un tío con barba como diciendo aquí estamos y mete un cabezazo a la pantalla y todos los enemigos mueren. Los Saves Me. Pero también puedes elegir en gastártelo en una tienda de bonus. Cosas friki que hay. Cosas friki. Una cosa sí. Friki en este juego que puede... Diseño de los personajes. Vídeos con entrevistas a los desarrolladores de Twisted Pixel. Los vídeos que ha ido viendo durante la aventura también los puedes ver. Portadas de cómic. Cada uno de los cómics tiene sus portadas y tú puedes verlas ahí en pantalla grande. Luego, imágenes de jugador. Las compras y te las ofrecen de forma gratuita. Te tienes que gastar el dinero del juego, pero ya está. Otra cosa muy molona. He dicho que Explosion Man lo diseñaron esta gente, ¿no? Pues un pack de niveles exclusivo de Explosion Man que puedes comprarlo ahí y luego utilizarlo en el otro juego. Que es una cosa muy, muy guay, ¿no? Uh-huh. Pero lo suyo de todos estos potenciadores resulta que son lo primero que te tienes que comprar en el juego. ¿Por qué? Porque cada uno de estos potenciadores, por ejemplo, te compras una entrevista, un vídeo, y vas a ganar un 5% más de lo que ganaría de forma normal. Entonces, vale. Tú vas comprándote todo esto, al final acabas ganando una pasada de perra, aunque no tengas la super fuerza. Da igual. O sea, levelea un poquito y enseguida tienes un personaje decente. Aún cuando tienes el personaje maximizado a tope, este juego tiene momentos chungos. Chungos, pero que te puedes pasar, vamos. Y de hecho, a nivel de logro, yo ahora mismo tengo 170 puntos y hay una parte que es que me tengo que sentar una hora hasta que me lo pase, que es de pura mecánica y memoria. Un poco horror. Tiene algún momento difícil, especialmente en la parte del manga. Pero bueno, decir... ¿cuento qué pasa en el quinto arco argumental o no? No sé. Depende de del spoiler. Spoiler. Entonces no. Pero... bueno, yo qué sé. Tú sabrás, es que no sé lo que es. No lo digo. Pero la cosa es que si llega al quinto arco argumental, es una historia cerrada. De estas que dice, anda, tal, esto me cuadra. Y mola un montón. Desde ese punto de vista está bien. Luego decir que en tu base de operaciones, aparte de tener una zona con power-ups, tienen una parte donde hay desafíos, con sus respectivos marcadores online, siempre marcadores online de cada nivel, de cuánto dinero has sacado en esta parte, tal, con tu lista de amigos y eso. Y tiene una sala recreativa. Una sala recreativa que... lo que te ofrece es la posibilidad de jugar a The Mau o jugar a Explosion Man. Anda. Y te ofrece la posibilidad de comprarlo en ese momento. Pero claro, la misma estrella se queja diciendo, pero $10, ¿quién lleva $10 en el bolsillo? ¿De qué me estás contando? Y luego también puedes ver todos los desbloqueables que has comprado, los puedes ver. ¿Tiene subtítulos en español? Tiene subtítulos en español, pero algunas partes de la estrella, algunas cosas... durante la acción no están subtitulados, no sé por qué, pero vamos, te enteras bastante bien de todo. Uh-huh. Es un juego al que le he dedicado su tiempo. No sé si me olvido de algo. Lo que es la historia principal dura unas 5 orillas, pero si luego levelea, farmea, intenta sacarte los logros, te sube a unas 7 u 8 horas según Rapture y eso. Con cuenta china lo recomiendo. Esto bajó también un día de forma excepcional a 400 Microsoft Points. Joder. Y fue el día que me lo compré yo. Molón. No, yo por lo que me has dicho me motiva. Molón. Esto está en Xbox Live y hay alguna otra plataforma donde se pueda encontrar. No. Pero bueno, es lo que es. No sé hasta qué punto lo recomiendo o no lo recomiendo. Con cuentas chinas lo recomiendo. Hombre, si eres un friki de los cómics, yo creo que sí. Si no, pues la verdad que la mitad de los guiños a lo mejor ni los pillas te la soplan. Si tú entiendes de cómics y tal, hay, o sea, es espectacular. Yo creo que en nuestro foro no hay mucha gente de cómics, ¿eh? Bueno, porque puse un par de cómics y vamos, fue como si le hubiera escrito un email a Darkseid. Pues fue el único que lo leyó, creo yo. Pues ahí está eso. Ya por último, con cuentas chinas, me he comprado otro juego que esto también es discutible. Es de esos juegos que dice, ¿por qué estás jugando a esto y no a cualquier otra cosa? Sega Rally Online Arcade. ¡Poniendo! ¡No te metas con mis monkeys! Esto es mejor que tus monos. Esto, bueno, decir que la saga de sí. Sega Rally pues es un clásico que salió en Saturn en el 97. Es un juego de notable, lo digo ya por adelantado. Cuesta 800 Microsoft Points. Y, a ver, si me pongo a hablar así con crudeza. Tú sabes que salió el Sega Rally. El Sega Rally 3 o como se llame. Y era Sega Rally Revolution. Sí. Que terrorífico. Era yo no llegué a terminar una pantalla. Yo lo puse, me lo compré a 10 pavos. Y lo quité. No, igual dije, que yo. No hay manera. Esto es un poco más fácil. Al menos no te chocas tanto. Que lo que lleva un punto a favor. Pero lo que decía es que frívolamente una versión con menos circuitos, menos logros y peores gráficos. Compro. Pero más manejable. Ah, bueno. Entonces, es una adaptación algo capada de ese juego que apareció a finales de 2007, salió en Play 3 y en Xbox. Y de hecho ahora pues sale en las dos. Ahora que hemos recuperado el store, creo que también está, ¿no? Hay recortes que se pueden ver, es un título descargable que ocupa un giga con dos, y eso, afectan principalmente al número de circuitos y vehículos. Es un juego de rally, el control es un poquito más ajustado, pero es duro de cojones, que te puedes jugar 20 partidas y decir, mierda, ¿por qué me quedo siempre segundo, tercero? Sin embargo, enseguida hay un momento en el que lo pillas. O sea, este es un juego en el que tienes la opción de acelerar, frenar. Tienes marchas automáticas o manuales. Pero hay un secreto importantísimo que ojalá me lo hubiesen dicho. No hay que usar el freno. Nunca. En ningún juego de carrera hay que usar el freno. ¿Ya? Bueno, sí, el freno de mano para girar en las curvas. No hay que usar el freno. Nunca, en realidad. Hay una clave que sí que hay que respetar, ya que es un juego de rally, los derrapes están a la orden del día. Lo único es, se acerca una curva marcada, suelta el acelerador, decelera un poquito, pero no pierdes velocidad. Tuerce y enseguida, cuando estás en plena curva, acelera. Así es como hay que funcionar en este juego, igual que en muchos juegos de rally. Pero yo de repente, pues, llevaba un tiempo sin jugar a un juego de coche y tal. Y no, que ya te vale, que todavía no nos hemos echado una partida al Hot Pursuit y estás jugando esta puta mierda. Ya, bueno. Ahora ya lo tenemos los cuatro, nos tenemos que echar una. Sí. Cuando queráis. Sí, nada, decir que esto tiene un modo campeonato, que son tres carreras. Toma un campeonato aquí de puta madre. Hombre. Básicamente, empiezas en la posición 22 y se trata de, cuando acabe la tercera carrera, llegar el primero. Tú en cada carrera puedes recortar unas cuantas posiciones. Y se trata de, cuando llega a la última, acabar el primero. Entonces, tú, la primera carrera, a lo mejor acabas en el puesto 14. La segunda acabas en el puesto 7. Y la tercera, eso. La tercera, tienes que acabar el primero. Si acabas el primero, accede a un nuevo circuito exclusivo que solo puedes ver si llegas el primero. Y tienes un duelo 1-1 con un coche. Si acabas el primero, a ganar el campeonato. Wow. Si no eres un perdedor, yo todavía sigo siendo un perdedor. Me he enfrentado al otro coche, pero todavía no le he pillado el punto ahí. Y esto puede parecer una gilipollez. Tres carreras, tal, sí. El campeonato este me lo he hecho como 6 o 7 veces. Y vaya, que ya al menos ya me enfrento de primera siempre con este. Decir aquí que las marchas automáticas son un error. O sea, en la mayoría de juegos te las pones, tal, qué comodidad, pero enseguida, o sea, hay que aprender a jugar con marcha a este juego, porque es la única oportunidad de hacer algo. El rendimiento del coche, lo dicen, que es superior si te las coges. Y sobre todo pasa una cosa, lo que he dicho, no hay que usar el freno, entonces, ¿qué más da? O sea, apenas, no hay que usar el freno, entonces, da igual, ¿no? Las carreras, los circuitos son pues un circuito tropical en la jungla, típico, uno en desierto que combina asfalto con los de siempre, tal, y luego el típico de carretera con nieve, y luego hay uno que hay un lago de fondo. Luego también está hay un modo que es el modo clásico, que rinde homenaje al primer Sega Rally, que enfrentaba a un Lancia Delta con un Toyota Celica, entonces en un circuito de desierto. Ese circuito también está reconstruido para la ocasión. Luego también hay un modo contrarreloj en el que hay que batir los tiempos de gente de todo el mundo o de los desarrolladores. Si bates todos los tiempos de los desarrolladores en todos los circuitos, te dan un logro. Y a nivel global en el juego lo que hay que hacer es ir desbloqueando coches, ir desbloqueando circuitos hasta que esté todo desbloqueado y ya tengas todos tus logros. Tiene un modo online que, de hecho, pues esto se llama Sega Online Arcade, el Sega Rally Online Arcade. Sin embargo, tiene un único logro online, que es hacer 5 carreras online. Pero es simplemente unas carreras típicas contra otros 5 rivales, uh-huh, que con suerte encuentras a una persona con la que jugar y que te mete un folle o no. Pero es simplemente hay que hacer eso, ¿no? Si sacas cuenta y eres objetivo, merece la pena gastarse la pasta en la versión retail, porque es más barata, más logro, no ocupa espacio en disco duro, tiene mejores gráficos, más coches y más circuitos. O sea, pero es muy jodida. Entonces, esto, si tienes todos los juegos del Live Arcade, porque ya te has comprado 40.000 cuentas chinas, te gustan los juegos de carrera, busca algo sencillo, pero bueno, sencillo, sí. es difícil. No sé. Si han secuestrado a tu familia y te amenazan si no te lo compras. Ya digo, es que no sé. A ver, si tienes con quién jugarlo para decir, nos juntamos 5 colegas, pero claro, ¿dónde encuentras tú a 5 personas que se quieran comprar esto y quieran jugar contigo a esta mierda? Exactamente, ¿y dónde? ¿Cómo los convences? No puedes convencerlo. O sea, esto es lo que es. Tengo un montón de juegos con cuenta china, me sobran 800 Microsoft Points, voy a comprármelo para jugar con Ravenflow. Pero tiene una dificultad inexplicable. Gráficos sencillos que cumplen, tiene pocos filtros, pocos efectos. Tiene momentos cutre, como el típico momento ese en el circuito tropical de los charcos y el fango. Bueno, el fango es cutre de cojones. En la versión física decían que lo del fango era algo como súper alucinante. No, la nieve aquí se defiende, porque en los juegos de Sega la nieve muchas veces se defiende. Sí, en el Virtua Fighter, por ejemplo, la nieve estaba muy chula. No, es verdad. No, aquí en el Sega Rally, la versión física, decían que el fango era súper importante porque dejaba... Es una puta mierda. Pero en el formato físico decían... que al pasar el coche dejaba unas marcas y los contrincantes también. Entonces tú, para maximizar la potencia de tu coche, debías de ir por los surcos que dejaban los otros. Y cierto es que cuando tú pasabas y dabas la vuelta, seguían los surcos tal y como lo habías dejado. No, aquí tú. No, lo de los surcos era una mierda. Y que hacía todavía más jodido el juego. La cosa es que, a pesar de todo, este hijo de puta engancha. Especialmente si vas a sacarte los trofeos. Si quieres sacarte los trofeos. Vale. Yo me miré la guía en 360 Achievements. Ponía dificultad 3 sobre 10. Y digo, no pasa nada. Esto en una hora me saco aquí los 200 puntos. Soy aquí la máquina. Bueno, llevo 50 puntos sacados, creo. Y me siento el puto Colin McRae, pero vamos, renacido. Sí. La cosa es que, bueno, pues es lo que es. Y no tengo muchos más juegos que comentar. No, ya está bien. Está bien. De musiquita he escuchado cosillas. Últimamente estoy utilizando la página groupshark.com que hace, pues eso, como Spotify y eso, pero no necesita ni cuenta ni hostia. Groupshark tiene un buscador, te haces tu lista de reproducción en el mismo momento y para adelante. Ah, interesante. ¿Groupshark? Groupshark. ¿Tiburón de los grupos? Groupshark. Vale, bueno, vale. De la marcha, del ritmo. No, pero es groove. Groove. Entonces, vale. Groove Shark. Vale, meteros en el post del programa que lo pondré. Que había entendido Group. De las cosas que escuchaba ahí, pues cosas típicas de mando diado, mi rollo típico. Pero se me ocurrió mirar Cuando has dicho típico, digo, sí, mango, sí. Mango, diablo. Claro, sí. Mezclas típicas de, o sea, los killers versus, puse. Entonces, escuché... Pitbull, salió Pitbull. No. Siempre que pones versus sale Pitbull. No. Sale, tú pones versus y sale Pitbull más veces que Ken y Ryu de Street Fighter. Sí, sí, sí, sí. Pitbull es Mr. Worldwide. Sí, sí, ese sí que sería contra. Se lleva a tener un concurso. Pitbull versus the world. Sí, exactamente. Bueno, los killers con, versus... Contra Lorca. Versus Lorca. The killers versus Lorca. La de Bulletproof, la Rux. Hay una versión que está muy chula. Y luego, una que es The Killers versus Muse. Un remix súper chulo de dos canciones. De When You Were Young y la de no sé qué, Starlight. Alucinante. Muy, muy buena mezcla. No me quiero liar más. Vamos a ver qué nos cuenta el señor Salva Spin, que nos va a contar qué regalos de cumpleaños ha tenido, entre otras cosas. Bueno, Salva, ¿qué? ¿Cómo va ese cuerpo después de la fiestuca de ayer? Bueno, pues un resacón de azúcar, más que nada. ¿Estás pesado esta mañana? ¿Pesas más? La cabeza me pesa un poquito más. Ya lo demás, pues... Sigue más o menos igual. Sí, sí. Bueno, lo mío va a ser cortito, porque ya te digo, entre el trabajo y organizar la fiesta de... Creo que era como la tercera o la cuarta edición de mis fiestas patentadas del alcohol, postres, y ahora he sumado videojuegos... Pues de puta madre. Pues hay un refrán que dice que lo bueno y bebe dos veces bueno. Sí, bueno, ha sobrado cerveza, digo, cerveza y más bebida, así que a lo mejor hacemos alguna otra, un bis. Fantástico, fantástico. Para en verano, ¿no? ¿No tenéis una casa por ahí por la playa o algo así vosotros? Tenemos varias casas. Pues, no nosotros, nuestros familiares, pero familiares, bueno. Pues eso. Bueno, pues aún así, bueno, ayer en la fiesta pues jugamos un poco a los videojuegos, usamos sobre todo el MAME, bueno, y algo de Raupan, pero ayer sobre todo, ahí de tíos duros, ahí MAME, haciendo... ¿Cuál es el que yo jugué? Mameadas, ¿no? Mameadas. Pues, ¿de qué era? Porque no me acuerdo... Era uno de pompas que tiraba los colorines. ¿Solo jugaste ese? Sí, solo a ese. Vale, pues, no me dejaron jugar a más. Unas partidas al puzzle buble, que eso sea el 4 o algo así. Sí. El puzzle buble, esta iba a ser una fiesta sobre todo de Tetris y Superpunk, porque quería ver si la gente batía mi récord al Superpunk, pero al final se jugó más a qué fue, bueno, un poco de todo. Al Roban se jugó bastante. Yo me refiero a la recreativa. El estrella del todo fue el Pocket Fighters, Super Gen Fighters o Super Pocket Fighters. Porque hay unos cuantos colegas y sobre todo gente del microondas, el podcast de microondas, que somos unos viciados de los juegos de lucha y no sé por qué pues nos ha dado por jugar esta hora cuando van a mi casa, y la verdad es que nos ponemos unas viciadas. Tengo que decir que Dani del microondas pues se le da bien, yo siempre le suelo ganar, pero el otro día no sé si por el azúcar que llevaba en vena o algo así, pues... Te dio pa'l pelo. Un poquito, unos cuantos rounds. Fue al menos me ganó un 20%. Bueno, uy. como mucho. No, 14. 14%. Bueno, entre 19 y 20 lo mismo. 14% solamente. A ver, pues... y eso por una parte. Luego, pues justamente antes de venir, he estado jugando algo un poco más actual. Ajá. Gracias a los regalos de mi cumpleaños. Muy no bien, sé. Muy bien. ¿Qué te han regalado? Pues me he portado bien. Por una parte, bueno, los típicos regalos así de algún bambo por ahí. Bueno, un par, ¿no? Oye, qué bien, ¿no, tío? Un par de bambos vienen de puta madre. ¿De qué marca? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿De qué color? Negros y la cordonera gris o algo así, ¿no? Pero... Chulos, chulos. Están bien y cómodos, que es lo importante. Cosas de esas, ¿no? De familiares y o autorregalillos del dinero que te dan por ahí. Pero luego en la fiesta, pues hubo más. A ver, cuenta. A ver, para empezar, me regalaron una especie como de muñeco calavera, que es como un tente, ¿no? Que se va por piezas, se va creando como los... Que no recuerdo, son estos robots que... No me acuerdo cómo es. Pero bueno, un una calavera que tienes que montártela. ¿No? Como un huevo Kinder, pero a lo profesional, ¿no? Y con un mono calavera. Y luego, pues los colegas de aquí de confesores, los confesores, bueno, un grupo ahí, pues bueno, ¿quiénes erais en el regalo al menos? Porque... Mariloli, Mariajo, Pablo y yo. Ok, pues esos son. Pues un surtido de cosas. Empezando así por lo en orden de recomendado de abrirlo, pues hubo un par de ¿cómo se llaman? Blu-rays. Ajá. Dos buenas películas de fantástico terroríficas. De bastante miedo. Sí. Sí. Monstruoso. Ajá. Que me gusta mucho. La tenía a baja resolución. Ahora ya puedo verlo a alta. Ya tienes la buena. Ya tengo la buena. Y luego la de 28 semanas después. Después, justo. Que esa parte me gusta bastante. Es, yo, bueno, la gente no la suele poner así bien comparando con la otra, pero yo la encuentro las dos. A mí me gustó. A mí, menos un detallito del guión, lo demás me gustó bastante. Y la escena de que van mirando solamente con la visión nocturna de un rifle está muy chula. Y eso por una parte. Luego vino un poquito más. Ajá. Más hardcore. fue una edición especial del New for Speed Hot Pursuit 2 con una lata de gasolina. No, Hot Pursuit, ya está. Hot, porque el otro es el Shift 2. Hot Pursuit había antes en Play 2 y todo eso. En Play 2 había. No, pero este se llama Need for Speed Hot Pursuit 2. ¿Seguro? ¡Pablo! ¿El Need for Speed que le regalamos es el 2 o el Need for Speed? Es el 2. Hot Pursuit. Ah, vale. Bueno, pues nada. Por eso te digo si lo tengo también. Que era 2. Bueno, con una lata de gasolina, muy mona. Que vale para meter cosas, pero pequeñas, porque no... Regalo más chulo, tío, pero... Sí, es muy, muy, muy bonito. Le he dado buena cuenta a eso, ya tengo mi BMW Z4 para poder recorrer las calles americanas, ahí a toda pastilla. A ver si nos vemos por internet. Y luego el regalo más grande. Luego el grande, que era ahí. Pues, bueno, me lo puede echar al hombro. La verdad es que sí. Tiene nombre de comida, muy rica. Y me costó abrirlo, ¿no? Porque es que, ya os digo, era un regalo muy grande. Eso parecía, o yo qué sé. Eso podía ser un condensador de flufito con las llaves de un DeLorean dentro o algo así. Pero no. Era algo para algunos, quizá, mejor que eso. Eran el pack íntegro, todo del principio hasta el capítulo final. Y con extras. Y con extras hay más todavía, porque solo me he visto el capítulo final, de una serie cumbre de la televisión española mundial. Sí, de hecho, Salva lo ha comentado en el programa y lo de ayer básicamente fue pagar el precio por compartirlo con vosotros. Sí. Entonces, tanto que te gusta compartir, pues confesores, a disfrutar. Tengo en mis manos, bueno, ahora mismo no, están en mi casa, ahí a buen recaudo, el pack íntegro de Los Serrano. Así que mucho me temo que va a haber más comentarios de Los Serranos. Quizá temporada a temporada. Veamos ¿qué fue? Por menos más que no es capítulo a capítulo. Como el padre va perdiendo pelo. Las hijas le van creciendo. Las tetas. Las mamas. Sí, pasan de la EUSO a la universidad y ahí pues pasan cosas. Uy. Bueno, eso no lo sé porque solo me he visto el capítulo final. Así que... ya lo sabréis. Pero él ya se lo está imaginando. Si queréis, no hace falta que compréis también el pack íntegro porque os lo voy a contar todo. Que lo sepáis. No, no se va a acabar. Empezaremos la semana que viene. Bueno, a ello. Y rompiendo un poco la norma, he visto que escuchabas un tipo de música bastante chula. Ah, sí, claro. Antes de venir he dicho, voy a darme una pequeña vuelta en el coche que tenía que ir a un sitio. Y como aún no he estado escuchándome, escuchando en el coche, que es el sitio bueno para escuchar música country, pero de la buena, Merle Haggard, Johnny Cash, estas cosas, ¿no? Que no sea Grave Brooks este... No, nada de Dolly Parton y estas cosas noventeras o poperas y esto de... Country, sino country del auténtico. Sino country del bueno, de la carretera, de la pena... Ajá. del ser humano, ¿no? Ahí, porque es como el country es como blues, pero de blanco, básicamente, un poco así. Casi todas las canciones son: ay, que me ha dejado la novia, ay, que la vida es muy dura, ay, que me voy al bar a emborracharme. Algo así. Pues nada, porque nunca me había hecho ningún disco ahí duro, ¿no? Pues siempre un poco de Johnny Cash, un poco de otras cosas, pero nada duro. Pero ahora uno potente. Pero ahora le he metido el ordenador, le he metido ahí con el mini jack, a ver qué salía, y la verdad es que ha sido unas sensaciones bastante bonitas. Un banjo siempre es elegante, a la par que... ¿cómo decirlo? Potente para el espíritu, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí me da la razón. Sí, sí, sí, sí. Y pues ya me haré algo, no sé. Si algún día queréis algún especial de country, os puedo comentar cosillas. Recomendaciones. ya pues, ¿qué más cosas podemos contar? Bueno, sí, tenía que comentar algo sobre series de televisión. Que esta semana... Aparte de Los Serranos. Bueno, esa es que aún solo hemos visto el capítulo final. Ahora yo os puedo comentar pues lo de medio y el principio, la evolución. Pero esta semana me he visto una gran serie de televisión, ya tenía ganas de verla y la he pillado por banda. La primera temporada, 10 capítulos, una obra de arte, de los creadores de The Wire, de The Corner, bueno, esa no la han sacado aquí en España, y bueno, esta de la guerra de, creo que será del Golfo o de Irak, no sé exactamente, ¿cómo es? Generation Kill, sí. Pues, bueno, sobre todo supongo que conoceréis de The Wire. Si no la conocéis, pobres mortales, id a la FNAC o a donde sea que esté ahí y pilladla porque es increíble. Pues esta se llama Trem o Tremaine. Bueno, creo que se pronuncia Tremaine o algo así. Trem es un barrio de... se me ha ido el nombre, el huracán Katrina, esto que hace en el carnaval en América... ¿Río de Janeiro? No, en América del Norte. New Orleans. Eso, New Orleans. Un barrio, bueno, creo que es el de los más famosos. Bueno, yo creo que sí, es un barrio de verdad. Bueno, no creo que sea una ficción así rollo como en The Shield, que el barrio en donde pasa todo. Este creo que sea de verdad porque todo lo que ves tú ahí, como que te vende la ciudad, ¿no? Dices, hostia, que aunque es chunga en sí, ¿no? Es un sitio duro, pero es una serie muy humana. Pues eso, es un barrio sobre todo de músicos. Bueno, nunca he estado en New Orleans. Pero eso cuenta la serie. Pero eso, se conoce sobre todo por el jazz, un poco, por el. Bueno, el blues, el jazz, la música y por el carnaval. Pues este es un barrio de músicos. Bueno, o sobre todo conocido por eso. Como irte a Madrid y a Chueca, pues es un barrio conocido por ciertas cosas, pues esto pues por... No, porque gay, coño. Por gay, bueno, y también por el arte, ¿o no? Eso no es... Sí, también. Chueca, pues el arte también. También. ¿O actores? ¿O hay algo de actores en Madrid? Bueno, todas las ciudades tienen sus zonas. Sí. Pues esa, en concreto, la de Tremaine o Trem... Es por los músicos. Es por los músicos, sí. O con el Soho. Bueno, queda igual, que no es lo importante. Entonces, pues esta te cuenta un poco después del huracán Katrina, creo que si no lo recuerdo mal. Ajá. Un poco la vida después de eso, ¿no? Creo que la serie empieza como cuando han pasado a lo mejor, es que no sé si un año o menos de un año, creo que a lo mejor medio año así. Y pues eso, la gente está volviendo, empieza la vida otra vez o intentar a funcionar, ¿no? Hay gente que se ha quedado allí desde el principio, otros que se fueron y aún no pueden volver del todo. Y pues un poco eso, el primer capítulo es como empezar pues dentro de la mitad de una temporada, básicamente, ¿no? Porque te encuentras con la historia ya empezada, ¿no? La gente tiene sus historias y lo vas conociendo, como pasa en The Wire, más o menos, o este tipo de serie. Pero la verdad es que todo está muy, muy chulo. Esta, yo iba con un poco de miedo porque la gente iba diciendo que no era tan buena o había sido una excepción con respecto a The Wire. Pero nada, es una serie con la misma calidad que esa, solo que en The Wire te encuentras que es una serie de gángster, ¿no? De cosas chungas del mundo, del mundo de Lampa. Y aquí no, aquí te encuentras pues con gente con sus penurias normales. Entonces, pues claro, es menos vistosa, ¿no? Ahí ver, o sea, es la gente tocando, sobreviviendo, un profesor de instituto, ¿no? Ahí pues que se queja por YouTube de lo que pasa y todo eso. Está de puta madre, solo que claro, pues eso, no es igual que el Negrata ahí con su pistola así, vuelta de lado ahí, te voy a pegar un tiro tal, pam, pam, tal. Pero está de puta madre. Vamos, recomendable. Recomendadísima. Recomendadísima y sobre todo eso, que no tengáis miedo. Y encima, esta serie, tanto te entran ganas de ir a Nueva Orleans para ver pues ahí cómo está el cotarro un poco, dentro de lo dura que se ve la ciudad, como el tema de la música. Porque esta, eso, sobre todo son músicos pues de eso, de blues. Sí, música negra. Jazz, tal. Y es que está chulísimo. Ahí, bueno, yo supongo que en Orange sea así. Hay todo música en directo, todo ahí, los bares, los garitos y tal. Y te lo vende muy bien, muy, muy, muy bien todo. No, a mí me está vendiendo la serie. Repite el nombre. Trem, o sea, se escribe T-R-E-M-E. Y bueno, creo que se pronuncia Tremaine o algo así, pero es Trem. Trem. Recomendadísima. Ya, y bueno, básicamente es eso. Ya os comentaré otras películas, pero en la siguiente. Muy bien. En siguientes 15 segundos. Muy bien, Salva. Se han ido a 15 minutos. Bueno, pues nos hemos pasado muy bien. Venga. Pasamos a los DLCs del programa. A ver, no son DLCs porque no hay que pagar por ello. Pero es lo que viene después de los 15 segundos. Los DLCs gratuitos. Sí, sí, sí. Y hoy vamos siempre gratuitos. Vamos a hablar de uno que se llama... ¿Lo pronuncio yo o lo pronuncias tú? Pronúncialo tú. Rapture. No. Rapture. Rapture. ¿Qué es Rapture? Rapture... ¿Es la ciudad de Bioshock? ¡No, no! ¿Qué es Rapture, Pablo? Es una red social de videojugadores. ¡Toma ya! ¡Oh, yeah! Una red social de puta madre. Sí, de puta madre, pero que no es perfecta. Obviamente nadie es perfecto. Bien, a ver. Rapture es un servicio en el que tú puedes sincronizar todas tus cuentas de juego. Por ejemplo, tu cuenta de Xbox... Tu cuenta de Play 3, tu cuenta de Steam, y de algún modo va recordando todos los juegos a los que tú estás jugando. Entonces, cuando tú te conectas, le pasa la información a Rapture. Incluso dice, pues Pedro ha estado 45 horas en Forza Motorsport. Y puedes ver pues cómo va de logro, etcétera. Como en cualquier red social, tiene grupos de amigos y eso. Y además puedes sincronizar también con tus amigos de PlayStation 3, de Steam y de Xbox. Ajá. Decir que eso está apoyado en una página web. Ajá. Supongo que rapture.com. Correcto. Y luego además tiene un cliente. Un cliente que tú instalas y hace también como de Messenger o algo así. Sí, más o menos. Sí, puedes mandar mensajes, puedes ver los amigos que hay conectados, etcétera. Lo bueno es que, primero, es un programa súper cotilleo. Es decir, tú te coges, te metes en tu iPhone o te metes en el ordenador y dices, a ver, ¿a qué están jugando mis amigos? Entonces ves, ¿a qué juego están en ese momento jugando y en qué plataforma? ¿Que te apetece jugar con él? Pues te metes o no te metes. Pero tú ves lo que están haciendo tus contactos. No solo eso. Sino que si tú ves a alguien jugando, por ejemplo, a la caja X, le puedes mandar un mensaje directamente a la caja X. ¿Desde la misma aplicación? Sí. Por ejemplo, a ti, cuando te vi el otro día jugando, te dije, ¿qué tal está el Sega? Te lo mandé desde Rapture. Y a ti te llega... A mí me llegó a la Xbox. A la Xbox, porque te lo mandé a la Xbox. Y luego yo leí tu respuesta en la Xbox. Entonces, está súper bien porque tú lo puedes personalizar y dice, a ver... Quiero que me publique en el Facebook y en el Twitter la primera vez que juega un juego. Y te dice, pues Pedro juega por primera vez a Assassin's Creed Revelations. Todo es bastante configurable. Decir también que hay un momento en el que, de hecho, te vas a tener que meter a editar tus opciones de personalización. Porque, por ejemplo, de serie, cada vez que yo meto un disco o me pongo a jugar a algo en mi consola, lo dice en Facebook. Y claro, me toca los cojones que todo Dios sepa lo que estoy haciendo. Pero bueno, eso lo puedes configurar. Lo puedes configurar. Si juegas a Planet Space Chimps. Claro, Pedro está otra vez, dale que te pego a Space Chimps. Toma ya. Bueno, pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, al final del día te hace un resumen y te dice, Pablo ha jugado al Sega Online Rally, a Xenoclash y a Costume Quest. Pues esto es lo que ha jugado Pablo. O, y luego también, pero cuando consigue una serie de logros, te dice, yo qué sé, el señor Rosa lleva el 45% de Mass Effect. Entonces, es un poco de cotilleo, como dice Pedro, pero decir que está muy bien implementado el tema de los mensajes. Está de puta madre. En ese sentido está muy bien. Luego, el cliente ese que te instala, el programita que en el ordenador pone, yo casi recomiendo... Yo recomiendo que no te lo pongas, a no ser que tengas un buen ordenador. En el mío me lo bloqueaba. Pero consume muchos recursos. Me cogía la CPU y me la follaba entera, 100%, 100%, 100%. Y no me dejaba espacio para respirar. Y es innecesario, o sea, es que no te hace falta para nada. Porque tú te metes en la página web, tienes tu perfil, le das, pim, pam... Y desde ahí se puede seguir no, todo. Es más completo, pero necesito un ordenador con recursos. Sin embargo, la versión de iPhone está funciona de puta madre. Es gratuita y sobre todo eso, está... Esto que dice, estoy viendo el telediario, me estoy haciendo la cena, o venga, estoy terminando de cenar y mi novia o mi mujer se va a acostar. Yo no tengo ganas de acostarme... ¿Guarda las cuestiones del pajillator ese? No, lo del pajímetro no. Eso es diferente. Creo que en algún momento habían implementado también conectividad con juegos de Facebook, movidas de ese estilo. Pero la historia es que tú puedes de repente decir, hombre, está aquí Cloud FRN conectado, o Arzan está jugando al Fortrix, o lo que sea. Oye, nos vemos en el Left 4 Dead en 10 minutos, tú se lo mandas... Le llega a Steam y enseguida lo ve. No, no está de puta madre. Es una herramienta fantástica. Decir eso, que yo recomiendo no instalar el programa, pero sin embargo, como servicio de cotilleo, no es interesante. No cotilleo, es información de a qué juegan en las diferentes plataformas tus amigos. Y en un momento no te tienes sí. que... No enchufa la PS3, luego la Xbox, luego te vas al ordenador, decir, sino que de un momento decir que todo. Es mucho más fácil utilizarlo desde el iPhone que sentarte al ordenador y enredarte un poco más. Pero ponte que te echa una cagada, iba a decir. Sí, que va al baño... ¿Qué vas a decir? Sí, échale una cagada. Que va al baño y dices, vamos a ver un poco cómo van los colegas por aquí de logro. Y luego puedes comparar, desde la página web puedes comparar también el tema de cuántos logros lleva un amigo, cuántas horas ha jugado. Tiene también una lista que en la que tú puedes ver el tiempo de juego que has dedicado esa semana, ese día y ese mes. Y también puedes ver tu lista de amigos global, a qué juegos están jugando. Por ejemplo, yo miré la mía la semana esta... Y salió el Elite Noir como el primer título. Y luego League of Legends en PC el segundo. League of Legends, que parece ser que eso engancha de la hostia. Uh-huh. Pues... Ese es el tema. El multijugador masivo. Sí. Bueno, pues Rapture. Si queréis, nos podéis encontrar. Yo soy Ravenflow y no tiene pérdida la cosa. Y Lipcock también está en Rapture. Correcto. Hay varios miembros de Confesiones de un Jugador ahí. Decir que hay un post en nuestro foro que se llama No Sin Miedo, o sea, un subforo dentro del foro de www.confesionesdeunjugador.es que se llama No Sin Mi Sparring. En el que, entre otras informaciones, podéis ver también la identidad de los confesores en Steam. Digo, en Steam, en Rapture. Bueno, el briconsejo de hoy es interesante. A ver, no es de ahorrarse pasta. Pero bueno. Entonces no es interesante. Pero sí es de mejorar la calidad de vida de nuestro oyente, que eso nos gusta. A ver, ¿tú has oído hablar de un sensacional navegador que se llama Google Chrome? Por supuesto, y lo uso además diariamente. Bueno, también es el navegador que manda en mi casa. Yo hace unos años utilizaba Mozilla, Firefox... Bueno, Internet Explorer dejé de usarlo hace décadas, prácticamente. Pero hará un par de años me instalé Google Chrome y un navegador que va significativamente más rápido que el resto. Muy rápido. Y además, pues tú ya sabes que Google está dando pasos de gigante de cara a la dominación mundial. Total y absoluta. En fin, Google ahí está, siempre comprando y inventándose nuevas fórmulas. Hace cosa de... No llega el año. Hicieron una convención de hackers. Convención de hackers, ¿verdad? Dijeron, vamos a convencionarnos todos. Y entonces pusieron de prueba que tenían que conseguir datos de Mozilla, de Internet Explorer y de Google Chrome. Y del único del que no pudieron sacarle nada fue Google Chrome. Uh-huh. ¿Eh? Ahí lo, bueno, claro, se los queda todo Google. O sea, ningún hacker va a coger tus datos, solamente los tendrá Google todo. Solo los tiene Google. Bueno, pues Google ahí está dando sus pasos de gigante. Ahí está Android, la sincronización, todo pasando por una cuenta de Gmail, ¿no? Que es la que te da tu identidad ahí en ese universo, ¿no? En Android, para moverte, para utilizar tus aplicaciones, para sincronizar con tu libreta de direcciones, tu agenda telefónica y todo, pues tienes tu un email, ¿no? Pues resulta que dentro del navegador de Chrome se pueden hacer muchas cosas. Muchas. Y una de ellas es acceder al Google Chrome App Store. Con ese nombre dice infierno, pero no. O sea, es un store. Simplemente. A ver, antes de esto, para poder utilizarlo necesitas tener tu navegador actualizado en la última versión. ¿Cómo se hace esto? Porque dice, ¿aquí a dónde voy yo? Pues a ver, tienes la barra de direcciones del navegador y a la derecha tienes como una llave inglesa. Le das a la llave inglesa y buscas la opción de actualizar navegador. Lo actualiza, ya puedes utilizar lo que quieras. Y ya en el navegador escribe Chrome App Store. Bueno, te lleva a la página, ahí. Coges, te la pones ahí. Y ahí básicamente tienes como el App Store de Apple en tu iPhone. Y tiene un montón de movidas y de plugins que son pequeños programitas que instalas y que se quedan en la memoria de tu navegador. Y te permiten hacer cosas. Esto no es nada nuevo, porque Mozilla, por ejemplo, ya utilizaba plugins con algunos emuladores de Nintendo, de la NES y cosas así. Sin embargo, aquí está implementado y directamente puesto en lo que es el navegador. Los que hayáis utilizado Chrome, ya sabéis que suele funcionar en torno a pestañitas. Eso de 1000 ventanas abiertas no es necesario, tiene 1000 pestañas abiertas. Y cada vez que le das a la pestaña, te aparece un resumen de las páginas que más visitas. Siempre de un modo muy, muy visual, que es muy fácil darle. Hasta ahora a mí solo me aparecía eso. Pero la cosa es que tú, los plugins esos que vas instalando, también te pueden aparecer de un modo visual y hay tesoros y hay juegos interesantes. Antes de hablar de juegos, decir que hay, por ejemplo, aplicaciones de radio online. Que tú dices, radio online hay en muchos sitios. Vale, pero hasta nosotros hemos tenido radio online. Claro, pero la posibilidad de que tú le das y aparece el plugin, radio online. Y puedes elegir, en un momento, con banderita abajo, el país. Y elegir diferentes tipos de radio. Uno igual de televisión online. Que yo quiero ver el último episodio de ayer de la lucha libre en Estados Unidos. Y lo puedo ver, pero así, ¡pum! Seleccionando fácilmente y a golpe de plugin. Y con un resumen visual muy intuitivo. La aplicación de Marvel Comics que tenemos en el iPhone. Aquí, integrada dentro del navegador. Y ver los cómics gratis que hay. Un editor de fotos sencilla. ¿Sabes lo típico? Los típicos programas que dice, me gustaría ahora pasar esta foto a blanco y negro, pero es que como soy un casual, no sé hacerlo. O le quiero meter un efecto artístico, pero como no sé utilizar, no sé qué programa usar. Pues está el típico programa en los más descargados que lo hace todo por ti. Y además, todo supervisual, que no hay pérdida ninguna. La cosa es que aquí, dentro del Chrome Store, hay una sección de juegos. ¿Y qué hay en esta sección de juegos? Pues, de momento son juegos sencillitos, pero es una cosa que va a ir creciendo, ¿eh? La posibilidad esta de jugar en la nube va a ir creciendo. Antes de esto, decir que hay implicaciones interesantes. Como tú vas conectado con tu cuenta, a lo mejor en un rato muerto que estamos aquí grabando, tú te pones con el ordenador y te echas unas partiditas al Angry Birds. Pero tú luego vas a tu casa y en otro rato muerto te conectas y es con tu cuenta. Así que continúa donde lo dejaste. Interesante. Eso está muy bien porque está ahí. Las implicaciones de esto no solo van a juegos, o sea, es que van a... Hay muchos procesadores de texto, PowerPoints y demás, bueno, que tu trabajo se queda grabado ahí. Eso no sé si tú conocerás Google Docs. Claro. Google Docs es una maravilla. Claro, y Google Docs también tiene su plugin dentro del navegador, que lo tienes ahí, y tú, por ejemplo, te has dejado una cosa a medio en el trabajo, la quieres terminar en casa y la terminas en un momento, simplemente conectándote. No, o incluso te permite, por ejemplo, estamos haciendo un documento entre nosotros y está en mi cuenta, pero yo te puedo autorizar a ti, puedo autorizar a Pedro, entonces los tres a la vez podemos ir completando ese documento simultáneamente. O sea, yo me encargo de la introducción, tú te encargas de la parte claro, eso, y eso es la bomba. Visionando en tiempo real las modificaciones que va haciendo cada uno, eso es una maravilla. Yo, de hecho, a nivel laboral, trabajo con la nube. Y entonces compartimos los documentos empresariales de empresa a través de la nube y tenemos acceso a todo lo que es a cualquier tipo de documento que dejes ahí. Pues decir que este sistema ha llegado al juego y tú ahora tienes la posibilidad de acceder de forma inmediata a cosas como a jueguecitos sencillos. Yo creo que esto, conforme vaya creciendo y desarrollándose, va a dar pie cada vez a juegos más potentes y más alucinantes. Decir que ahora mismo pues tiene un Angry Birds totalmente gratuito, con todos sus niveles, que puedes jugar directamente desde tu navegador, con control intuitivo, porque al ser un ratón, pues más o menos... Sí, se puede... Tiene un Plantas contra Zombies, completo. ¿Gratis? Gratis. Tiene un juego de estrategia muy chulo que se llama Shogun's Fate. Muy bien hecho. Tienes un juego de estos típicos de hacer parejitas que se llama Pack Match Party, que está en el iPhone. Tienes un Tetris de EA, pero un poco cutre. Un juego de parkour en blanco y negro, muy stylish, que se llama Cannibal. Y luego varios juegos de Atari, de recreativas clásicas, como el Tempest, el Lunar Lander, el Asteroids. Un juego que ha salido hace poco en Xbox y en Play 3. Que no es igual, pero es un poco partiendo de la estética Doodle, que es el Fancy Pants Adventures. Juegos de Mahjong tiene a porrillo. Pero es una cosa que está ahí y va creciendo. Luego también tiene todos los juegos estos de Facebook, como el Cityville, el FIFA Superstars, todo eso tiene su plugin automático. Que tú te conectas, ¡pum! Y puedes jugarlo. Uh-huh. Entonces, incluso he visto que está no sé si es la misma versión, pero International Basketball Manager, una especie de PC de fútbol, que son siempre los gestores, eso suele ser muy adictivo. Yo se la juanpa. Y lo tiene ahí, o sea, en la nube. Qué bien. Que en un rato muerto, ¿qué tal? Dice, uy, y se te ha pasado el rato muerto. Sí, vamos a acabar con el rendimiento laboral de más de un oyente. No quería tocar ese tema de un modo así, pero efectivamente las implicaciones van en ese sentido. En seguir, Google ayuda a bajar el rendimiento laboral del mundo. La crisis es su culpa. ¿Tú has oído? Cuando fue el aniversario de Pac-Man, hicieron una versión jugable de Pac-Man desde la misma página del navegador. Sí, sí. Y ese día se hicieron estudios en los que, según los cuales, había bajado el rendimiento laboral significativamente en muchas empresas. El día que la gente vaya descubriendo estas cosas, ya, adiós. Seguirá bajando. Decir que esto está ahí, que merece la pena echarle un ojo, y no solo por los juegos, que ahora mismo es verdad que son un poco, pues, se está desarrollando, sino hay aplicaciones flipantes. Es como cuando descubres por primera vez el Apple Store. Dice, ¡oh, cuántas cosas, cuántas cosas! Y te bajas todo. Enseguida tienes que empezar a borrar porque se te llena de mierda todo, ¿no? Pero siempre hay unas aplicaciones que se te van a quedar ahí. Se te quedan. Porque, por ejemplo, esto de la radio online. Parece una gilipollez, pero tiene... De forma inmediata dice, a ver, radio de UK. Venga, selección de rock. De puta madre. ¡Pum! Voy a hacer un rato de bici a echarme unas partidas o a limpiar y mientras escucho esto. Entonces, molón. Y ese es el pequeño briconsejo que quería deciros. Decir que podíamos crear dentro de nuestro foro un post en el que cada uno pueda ir comentando los descubrimientos que hace, no solo en juegos, sino en aplicaciones, en cosas interesantes de Google Chrome. Que lo veo, bueno, una cosa. Google que, Chrome o el mundo Google. Que, es que entre hay... todos podemos ir descubriendo aquí. Sí, hay por cosas ejemplo, interesantes. Dentro de. Si tú metes en Gmail, pues una de las pestañitas, por ejemplo, es calendario. Si tú puedes poner el calendario. Google Calendar. Sí, sí, pero ¿lo hayas utilizado? No, no, no. Pues tú, por ejemplo, puedes decir: el día 20 y tantos de junio tengo tal cita. Y el día antes, o cuando tú digas, 12 horas antes o 20 horas antes, lo que sea, te mandan un mensaje gratuito a tu teléfono para recordártelo. Ajá. No solo eso, sino dice, yo quiero que avisen, o sea, este evento está relacionado, pues por ejemplo, con los que estamos aquí, los que estamos haciendo el programa. Entonces, doy vuestras cuentas y entonces os mandaré un mensaje al móvil a cada uno de manera gratuita. Gratuita, uh-huh. A cambio de, claro, de quedar, ah, mira, Ravenflow, este es su teléfono. Y de repente me va a llegar. Aquí no parece que haya yo mucha... eso lo he usado y no me ha llegado spam okay, a okay. Mi móvil. Bueno, pues ese ha sido el briconsejo de la semana. Bueno, ya quedan menos programas para el número 50. Yes, y confesores, tenemos una cita. Vamos a celebrarlo, ¿os parece? Venga. Venga, vamos a hacer algo que fuera de lo habitual. Fuera vamos de lo habitual, vamos a pinchar un barril de cerveza para celebrar 50 programas con vosotros. Y, pues mira, he oído, esta idea ya la teníamos antes, pero PlayStation Plus nos va a imitar. PlayStation Plus, el 29 de junio, que es mi santo, hace un año. ¿Y el mío? Como servicio activo. Y el tuyo. Y van a regalar algo. Pues bueno, en nuestro cumpleaños nosotros también vamos a regalar algo. Espero, vamos, miedo me da lo que vayan a regalar PlayStation Plus. Un mes de confesiones gratis. No, yo nuestro regalo no lo puedo decir porque es sorpresa. Pero sin embargo, lo que no es sorpresa es que queremos celebrar 50 programas con vosotros y queremos invitaros a una cerveza. Si sois de Murcia o de alrededores, si os apetece venir a celebrar con nosotros 50 programas, el sábado 25 tenéis una cita con nosotros. El sitio tenemos que determinarlo. Tampoco hay que insistir mucho porque si no viene nadie tocamos a más cerveza, ¿eh? O sea que si no queréis venir, que no vengáis. Pero bueno, también daría gustico. Venid. Pero venid. Sábado 25. Vamos a celebrarlo, vamos a invitar a los amigos, los oyentes que queráis pasaros. Donaré mi cerveza a los más simpáticos. Y además decir que también los confesores que vengan así, pues no sé, que les apetezca, se pueden llevar un dibujo de Salva Spin. Joder. Lo vamos a atracar. Atracos en directo. Yo también puedo hacer un dibujo. Y un dibujo del señor Rosa. Y otro de Pedro y otro de Pablo. Dibujamos todo. Podemos hacer ahí un combinado. Esto va a ser como lo del Capitán Smiley, que Salva va a hacer un dibujo de puta madre y en vez de una estrella, Pedro le va a poner una polla en el centro. Algo así. En el centro no, se la pondrá en otro sitio. La oreja. ¡Eh! ¡Se acabó! Bueno, ha sido un placer. ¿Qué cosas tenemos que decir ahora? A ver. Pues tenemos que decir que tenemos un foso. Un foro fantástico lleno de fantástica gente que se llama www.confesionesdeunjugador.es, que tenemos un Twitter que tuitea más que el Twitter y se llama confesionesd1j, el D sin la E obviamente, que tenemos una página de Facebook que se llama Confesiones de un Jugador, con, entre otras maravillas, una selección de diferentes noticias del foro, pero lo más interesante, lo más jugoso siempre, fotos nuestras. De hecho, si ahora mismo os metéis en Facebook y echáis un ojo, podéis ver fotos de la fiesta de cerveza y videojuegos en la que hicimos una reconstrucción de los Vengadores. Yo era Iron Man. Oh my god. Sharing era... ¿quién era? Rick Jones, que era, debe ser, por la edad. Pues no era Rick Jones, era Hulk. Ah, bueno. Y luego un amigo de la casa, Aníbal, era Thor. Madre mía. Así que podéis echarle un ojo. Podéis ver también... Ultimates. Los de Ultimates. Ya. Sí. Que tengo yo en mi casa que pueda ser Thor. Thor tiene un pedazo de martillo salvaje con el que estuvimos partiendo leña ayer. Eso a base de hachazo. ¿Eso no es un hacha? No, no, la partimos metiéndole hostia. Los troncos se separaban de las hostias que les daban. Había que darle por el otro lado. Que habíamos bebido. Filo. Ah, vale, se entiende. Sí, el tronco no gritaba, ¿verdad? El tronco no gritaba. Decir que ha sido un placer. Recordamos otra vez, sábado 25. No dejéis la oportunidad de pasaros entre semana por 3W Confesiones de un Jugador y darnos vuestra opinión sobre el programa. ¿Qué he dicho? Confesiones de un Jugador. Sí, me faltaba el punto es. Y ya está. Señor Rosa, gracias por venir. Nada. Que nos habíamos olvidado de ti. Qué cabrones, me había olvidado ya. Eso es mentira. Nos acordábamos de un poco de crueldad también. Nada, intentaré venir. Intentaré venir si mis obligaciones familiares y laborales me lo permiten. Ok. Ahora mismo decir también que en directo se está forjando también parte de ese regalo. Una sorpresa. Esa sorpresa que el 9 de julio, que hace un año justo de la primera grabación del programa, vaya a conocer los confesores. Bueno. Bueno, que paséis muy buena semana, sed felices y... Y nada, compraros el Space Chimps, que está en oferta. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! ¡Adiós!